Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast, el podcast de Más allá de la realidad. Bienvenidos a este programa, nuestra nueva cita con el misterio. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la clariesencia? Es un fenómeno paranormal sumamente interesante y para muchos muy desconocido. Así hemos titulado el programa de hoy, La clariesencia, olores de otras dimensiones. Porque son muchísimas las personas que refieren, que cuentan, que afirman haber percibido el olor de un ser querido que acaba de fallecer, o quizás de una forma esporádica y repentina, después de un año, de dos años e incluso más tiempo, perciben el olor, la colonia de ese ser querido que falleció. Un padre, una madre, un amigo. Hoy voy a exponerles mi clasificación personal acerca de este fenómeno, dentro de un sistema filosófico de la parapsicología, filosófico de la clariesencia, ya que todas las ciencias tienen su propia filosofía, no podía ser menos la tarea que inició y que mantuvo durante muchos años mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés. Y en esa seguimos, en hacer una clasificación, una sistematización de los fenómenos, en este caso, como les digo, de la clariesencia. Porque lejos de lo que se pueda pensar a priori, podemos pensar que la clariesencia es oler algo y ya está, y ahí se acaba, y nada más lejos de la realidad. Tenemos, según mi propio sistema, según mi denominación y clasificación, muchos tipos de clariesencia, como son, en primer lugar, la clariesencia mitigadora reflexiva. Todo esto lo vamos a explicar en el programa con casos, con numerosos casos reales que he investigado, que he estudiado desde hace años y que hoy exponemos junto a Fernando Vázquez en estos micrófonos. A veces ese fenómeno de clariesencia se da en el día del entierro de esa persona o en días posteriores, inmediatos al día del fallecimiento y del entierro. A veces ocurre semanas o meses después. Y de una forma, como les decía, esporádica, he clasificado este fenómeno en varios tipos de acontecimiento. Por ejemplo, las auxiliadoras, las clariesencias protectoras, o por otra parte, las que anuncian algo, las anunciadoras. Por supuesto, hablaremos de la clariesencia trascendente, de la preternatural, es decir, de la maligna, la que nos indica que puede encontrarse operando en el lugar una presencia negativa, y, cómo no, la clariesencia sobrenatural, que se da en un contexto místico-religioso olor a incienso, a rosas, en lugares marianos, de apariciones marianas y en las vidas de ciertos santos. Y por último hablaremos de la clarividencia entre seres humanos vivos, un fenómeno, como siempre, interesantísimo. Todo ello con casos reales, hoy aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Les recomiendo, como siempre, que no se pierdan el programa porque va a ser apasionante. Y cómo no, para adentrarnos en esta aventura en Más Allá de la Realidad, cuento con un compañero de excepción, bueno, pues que siempre va sentado conmigo al lado, que es Fernando Vázquez. Fernando, el Sinatra de las ondas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Así te llaman, yo no digo nada. Bueno, ya será menos. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien, estupendamente bien. Con calor, te has quitado la chaqueta, yo también. Sí, la verdad es que hoy pues tenemos calor. Este tiempo está un poco loco últimamente. Mira, no me hables de calor, que con eso que me contaste de la tormenta solar para 2012... En fin, Fernando. Bueno. Yo soy de la opinión de que al final llegará 2012 y no pasará nada, pero bueno, quiero ser de esa opinión. Tantas veces, ¿no?, que se ha dicho que viene el lobo, a ver si realmente va a venir de verdad, ¿no? Bueno, habrá que estar preparado. Fernando, tema como siempre sugerente, polémico, apasionante, interesantísimo, ¿no? Así es, un tema muy interesante y que a más de una persona le puede haber ocurrido el experimentar estos fenómenos y pasarle desapercibido. Totalmente, sí. Y no darle importancia, pero son fenómenos que están ahí, que vienen ocurriendo desde hace siglos. Exactamente. Y de los que vamos a dar muy buena cuenta en el programa de hoy. Efectivamente. La clarividencia, o también llamada o conocida como osmogénesis, la percepción olfativa de un aroma, fragancia, olor que no tiene una causa natural o un foco, que no parte de un foco natural, que no tiene una explicación lógica y racional y que por lo tanto debe de estar, como no puede haber efecto sin causa, en otro nivel diferente del nuestro. No estamos diciendo que ese nivel sea el más allá, simplemente en otro nivel que puede ser perfectamente también una dimensión paralela. Pues con todo esto y con toda la clasificación que he hecho, Fernando, de todos los tipos de clarividencia que existen, como decía hace unos momentos, con casos reales que vamos a contar, iniciamos nuestro viaje, como siempre, en busca del misterio, nuestra cita habitual con el misterio. Iniciamos una nueva andadura en Más Allá de la Realidad a través de nuestro podcast, a través de internet. Después de una pequeñita pausa, entramos de lleno en nuestro tema central de esta madrugada, la clarividencia. Hasta ahora, amigos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. masalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.masalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, masalladelarealidad.com. Más más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Entramos con nuestro tema central del programa de esta noche. La clariesencia. Un término que muchos de ustedes, la gran mayoría seguramente, conocerán. Otros, por el contrario, desconocerán de qué se trata. ¿Qué es clariesencia? Vamos a contar casos, vamos a explicar, en primer lugar, como es lógico, que es, y vamos a ahondar profundamente en este fenómeno, que no es simplemente oler algo que no está ahí, que no puede ser explicado de forma o por causas naturales, sino que en gran parte de las ocasiones va más allá, va mucho más allá. Se trata de un fenómeno espiritual, se trata de un fenómeno, por el contrario, puramente físico, biológico, cosas de nuestro cerebro que no llegamos a comprender. Santiago, la clariesencia. Empezaríamos, lógicamente, por el principio. ¿Qué sí, claro, es? Como debe ser, ¿no? Como debe ser, la casa por el tejado no, sino por los cimientos. La clariesencia, ¿qué es la clariesencia? Sí, y además me alegra profundamente que hoy dediquemos íntegramente el programa a este asunto, porque ya tenía ganas, Fernando y queridos amigos, de coger este tema y analizarlo hasta el final. En profundidad, de una forma pormenorizada, de una forma muy detallada, porque dentro de la clarisencia hay muchos tipos que yo he establecido. Es decir, no he cogido ningún manual ni ningún tratado de parapsicología y limitarme a reproducir ese contenido, no. Lo que van a escuchar forma parte de lo que es mi propio sistema de visión del fenómeno, de este fenómeno paranormal, de la clarisencia. Es decir, hablamos de algo que tú personalmente has desarrollado. Exactamente. Uh-huh. Y que, como digo, son muchos los tipos de clarisencia que se pueden dar. Si bien el término clarisencia, al igual que clariaudiencia, son fenómenos que tienen una conceptuación puramente espírita o espiritista. Tendríamos que hablar más bien de osmogénesis. Que es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, porque clariesencia, clariaudiencia, todos pensamos, por ejemplo, en clarividencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, tanto el término clariesencia como clariaudiencia son términos que están inscritos dentro de una conceptuación espírita. Pero como lo importante realmente es entendernos, la mayor parte de los oyentes saben a qué nos referimos cuando decimos clariesencia. Sí, pero adelantar, Santiago, perdóname, que no se trata únicamente, como ya lo has apuntado de pasada, de oler a flores o oler a incienso. No. Hay muchas cosas más, ¿no? Sí, sobre todo dentro del marco donde se produce el fenómeno. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, el fenómeno se da, se produce, pero ¿en qué contexto, en qué marco, en qué encuadre se produce ese fenómeno? Eso es lo interesante. La clarisencia es un fenómeno paranormal constatado y apoyado en un número ingente de casos, muchísimos, desde la antigüedad. Hay que remontarse a la antigüedad, hay que remontarse a las geografías, por ejemplo, a las vidas de los santos, que es la clarisencia que yo he denominado clarisencia sobrenatural. Es un tipo de clarisencia. Es un fenómeno encuadrado dentro de los fenómenos de efectos objetivos o físicos, dentro de los kappa, dentro de la parapsicología, y es la percepción de un aroma, de un olor, de una esencia, en definitiva, de un olor que no tiene su origen en una causa natural conocida. En este caso, a diferencia de, por ejemplo, la telepatía o la clarividencia que te apuntabas, la percepción no viene dada a través de lo que es la percepción puramente extrasensorial, sino que nos viene a través de un sentido de los cinco conocidos, como es el olfato. Claro, porque es algo que percibimos físicamente. Es algo que... Exactamente. Que viene de pronto, de repente, y lo percibimos con nuestro olfato de este cuerpo físico. Exactamente. Por lo tanto, esta es una diferencia que hay que establecer y que es importante. No percibimos ese olor a través de, vamos a decirlo así, de un olfato, al igual que las personas que nos dicen que han estado en ese hipotético más allá, y que hay formas y hay colores y también olores. Recuerdo ahora mismo la experiencia de Santiago Latorre, que tuvo esa percepción de olores. ¿Cómo si no hay fosas nasales? ¿Cómo si no hay pituitaria? ¿Cómo si no hay nariz? Bien, el fenómeno es el fenómeno. De cualquier forma, se da, como digo, a través del olfato, por lo tanto, dentro de los cinco sentidos conocidos, y descartando, por supuesto, el fraude, descartando que, por otra parte, ese olor, porque no se haya investigado el lugar de una forma concienzuda, proceda o provenga de una fuente natural, la auténtica clariesencia viene dada por una causa cuyo origen y cuya naturaleza desconocemos. Esa es la definición que yo doy de clariesencia, Fernando. Sencillamente, es decir, desconocemos la causa. No podemos decir, no se puede afirmar tajantemente que sea una causa espiritual, pero lo que sí podemos decir es que la causa es desconocida y que el fenómeno está constatado. ¿Constatado por quién? Pues constatado por miles de personas en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Esto es importante antes de empezar a desglosar todos los tipos de clariesencia que existen y que yo he establecido. Es importante sentar estas bases. Casos constatados, Santiago, y casos en los que a muchas personas les habrá ocurrido, pero no le habrán dado importancia. Es decir, a lo mejor una persona está tranquilamente haciendo lo que sea, le viene un determinado olor, pero no le da importancia, ni se para a pensar a lo mejor que sea una posible causa espiritual, una causa, en fin, no de aquí, ¿no? Sí. Eso puede pasar y de hecho, bueno, pues pasa a diario. Sí, es que lo que sucede con este tipo de fenómenos que llamamos paranormales, lo que sucede es que vivimos, como le decía ayer a una persona, vivimos más fuera o afuera de nuestra casa que dentro de ella. En este caso, la casa me refiero a nuestro interior. Es decir, vivimos más pendientes de lo que nos rodea de una forma física dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales y no prestamos, por lo general, atención a lo que ocurre o sucede dentro de nosotros. Claro. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Es decir, en muchísimos casos de muchas personas se producen muy cerca de ellas fenómenos que podemos calificar como paranormales y que no se percatan de que lo son, precisamente porque falta y hay una carencia de atención. Cuando el fenómeno es muy evidente, en efecto, la persona se percata. Pero en este caso de la clariesencia, a veces sí es posible que se escape un posible fenómeno que se está dando y que se está produciendo cerca de esa persona, en su entorno más próximo, y que la persona lo achaque a muchas otras causas que no son realmente la que explica el propio fenómeno. Pues bien, dicho esto, sentadas las bases, entramos a desglosar con casos. Vamos a contar casos también, casos investigados por mí desde hace años. Es un fenómeno que a mí me ha interesado desde siempre. Cuando digo desde siempre, me refiero a desde que empecé en esto de la parapsicología. Y me interesa, ¿por qué? Pues me interesa por las, sobre todo, por supuesto, por la fenomenología, pero sobre todo por las conclusiones que se pueden sacar, conclusiones a las que llegaremos al final del programa. Nos encontramos con un primer grupo dentro del sistema que yo he desarrollado. Porque tenemos, tenemos varios grupos, ¿no? Exactamente, encontramos varios grupos. Dentro de ese desglose que tú has creado. Sí. Tenemos varios grupos, varias clasificaciones, por así decirlo, de clariesencia, ¿no? Exactamente. El primer grupo es la clariesencia mitigadora reflexiva. Más de un oyente dirá, ¿y esto qué demonios es? Mitigadora. Esto de mitigadora reflexiva, ¿esto qué quiere decir Santiago con esto? Son dos palabras, mitigadora y reflexiva. Uh-huh. ¿Mitigadora de qué? Pues mitigadora del dolor. Y lo van a entender enseguida, en cuanto lo explique. ¿Y reflexiva por qué? Pues porque el propio fenómeno, en el contexto en el que se da, y voy a entrar enseguida en ello, hace que la persona o las personas, porque hay clarisencias individuales y también colectivas, hacen que la persona se plantee la posibilidad de la existencia de otras realidades diferentes de la física. Es decir, que esta experiencia le lleva a la persona... Le puede llevar a plantearse o replantearse determinadas cuestiones... trascendentes. Sí, por así decirlo, trascendentes. Sí. Exactamente. En primer lugar, se dan las clarisencias, o clarisencia en singular, son aquellas que se dan en el mismo día del entierro de una persona, o en días muy próximos al día siguiente, a los dos días. Es decir, o el día del entierro de ese ser querido o de ese amigo, o en días muy próximos al fallecimiento y, por lo tanto, al entierro. Uh-huh. Yo conocí un caso, hablando del primer tipo, mitigadora, porque ahora comprenderán, ¿verdad? Ahora comprenden por qué he dicho mitigadora, porque mitiga el sufrimiento, o por lo menos esa parece ser la intención de la causa que se manifiesta. Voy a contar un caso que yo conocí de primera mano hace ya bastantes años. 1993, en tierras manchegas. No perdí el tiempo tampoco. Porque doy fe. Al mismo tiempo que disfrutaba de la compañía de la que por entonces era mi novia, de Sara, pues, y aparte de estudiar, también lógicamente que era mi obligación, pues también seguía haciendo mis programas en la radio, en Radio Jim por entonces, y seguía, como no, recabando información y leyendo todo lo que podía e investigando los casos que me llegaban. Y me llegó un caso realmente emotivo, un caso que realmente a mí me marcó. En aquella época era bastante joven. Habían enterrado al abuelo esa misma tarde. Era un domingo. El entierro fue a las 5 de la tarde y después del mismo, pues la familia se desplazó a la casa del abuelo fallecido, en este caso pues de la viuda de la abuela. Ahí estaban, pues estaban todos los nietos, estaban los hijos, es decir, los tíos, toda la familia. La familia al completo. Una casa relativamente grande, donde había un salón en el que existía, y doy todos estos detalles porque cualquier detalle en una investigación es importante, existía una mesa muy, muy antigua, tan antigua pues que tendríamos que remontarnos a principios de siglo, junto a un armario de la misma clase que la mesa, donde, y este es un dato importante, cuando era fiesta o llegaba el fin de semana, toda la familia se reunía, y comían todos en torno a esa mesa. Es decir, que donde se producía el fenómeno, donde se produjo el fenómeno que les voy a contar, era donde existía más comunión, por decirlo de alguna forma, en familiar, en esa casa, en esa familia. Estaban todos en el cuarto de estar amplio, y una de las nietas, por aquel entonces muy, muy joven, se le ocurrió entrar al salón de esa casa, y lo que percibió lo comunicó inmediatamente al resto de la familia. La niña entró y comunicó a su abuela, a la viuda, a su madre, a los primos, el olor tan impresionante que había en el salón a rosas, una docena de rosales en pleno mes de mayo. Un olor penetrante, en ningún momento exagerado en el sentido de cansar el olfato, según me contaba, y comunicó a toda la familia que en el salón olía tremendamente a rosas. Por supuesto, de fraude nada, esto hay que descartarlo siempre, de fraude nada, causas naturales tampoco. No había no solamente en el salón, sino en toda la casa, no había ningún tipo de planta aromática, ni siquiera rosas, por supuesto. Además era noviembre cuando falleció esta persona. No había rosas, no había jazmines, no había claveles, no había nada. Nadie había echado un ambientador. Es decir, todas las causas posibles que se puedan pensar o plantear para explicar este fenómeno, todas ellas en mi investigación quedaron descartadas. Pero sí es interesante, Santiago, resaltar nuevamente lo que has comentado antes de la exposición, y es que ahí, precisamente en esa estancia, es donde se reunían y donde pasaban gran parte del tiempo todos, ¿no? En efecto. Es decir, esto es lo importante. Momentos, es que es la filosofía, es la reflexión del fenómeno. Momentos buenos, momentos a lo mejor no tan buenos, pero siempre concentrados en un mismo lugar. Exactamente. Ahí, precisamente, en ese salón, en ese gran salón, donde se reunía toda la familia, es donde se produjo el fenómeno. Y me contaron lo que pasó. El olor que descubre esta chica, esta joven, se lo comunica, como les decía, a toda la familia que estaban en un gran cuarto de estar, y van, acuden al salón. En efecto, un olor tremendo a rosas. Ya algún miembro de la familia había tenido alguna experiencia en alguna aparición mariana, una familia de creyentes en general, y lo que hicieron fue entrar a ese salón. Me comentaba esta chica que con las luces en todo momento, excepto la del pasillo que iluminaba el interior del salón, apagadas, se puso toda la familia en círculo, se cogieron de las manos, se pusieron de rodillas y empezaron a rezar, unos con lágrimas en los ojos, otros impresionados ante lo que estaban presenciando. En definitiva, un espectáculo. Es decir, ver a una familia de, no recuerdo ahora mismo el dato que me facilitó, todos los nombres, me citó a todos, podrían ser fácilmente 15, 17 personas, todos en torno a una mesa, después se cogen de la mano, se ponen de rodillas y empiezan a rezar, los que creían pues a rezar el Ave María, y los que no creían pues sencillamente totalmente impactados por la vivencia que estaban presenciando, ¿no?, en ese momento. Olor a rosas que se prolongó durante toda la noche. ¿Toda la noche? Durante toda la noche. Y que aún después, al día siguiente, cuando los que durmieron en esa casa esa noche, que no fue toda la familia, evidentemente, pero sí que todas las habitaciones quedaron ocupadas por miembros de la familia, cuando se levantaron, si bien el olor había disminuido, no era de tal intensidad, todavía seguía oliendo. Es decir, 12 horas después, el olor a rosas seguía en el lugar percibiéndose, pero únicamente en el salón. Es decir, no se extendió al pasillo, ni se extendió a las habitaciones, no. Estaba localizado en el salón y dentro del salón en un punto concreto, en un punto determinado. Con lo cual, Santiago, llegamos, o llego particularmente, a la conclusión de que en este caso, por ejemplo, por circunscribirme a este caso, la causa que provoca este fenómeno de clariesencia controla, por así decirlo, la intensidad hasta donde se le pueda permitir, lógicamente, controla el lugar y controla que no se escape del lugar, que se mantenga en un punto fijo. Perfectamente tu apunte, Fernando, perfectamente. Es decir, hay una inteligencia. Claro, que no se expande el olor, no. Difumina. En este caso no. Claro. Hay una inteligencia, como bien dices, es un apunte fantástico, Fernando. Hay una inteligencia por parte de la causa paranormal que produce el fenómeno, que no sabemos cuál es, pero que, como tú dices, localiza o focaliza el olor en un punto determinado, no se expande y, por supuesto, su intensidad y su permanencia en el lugar. Esto es muy interesante apuntar. Pues bien, este fue un caso que yo conocí y que me entrevisté con esta familia, que investigué hace ya muchos años de esto, como les decía, pero lo tengo perfectamente fresco en mi memoria y en mis archivos. Y se produjo, como les he dicho, en la misma noche, es decir, el abuelo es enterrado a las 5 de la tarde, como les he dicho, y por la noche ocurre lo que acabo de relatar. Por lo tanto, nos encontramos ante un fenómeno de clariesencia mitigadora reflexiva, dentro de mi conceptuación. Mitigadora porque es un consuelo para la familia. Es decir, aquella familia, me lo comentaban los miembros, algunos de ellos, no tuve acceso a todos, pero lo interpretaron como una evidencia clarísima de que, en efecto, el abuelo de esa familia, les estaba queriendo decir que no llorasen, que estuvieran tranquilos, que él se encontraba bien, que al haber tenido ya algunas personas de la familia experiencias con este olor a rosas, que se identifique, después hablaremos de ello, con la presencia de la Virgen, que él se encontraba bien. Era muy devoto este abuelo de la familia de la Virgen, tiene una gran devoción, muy mariano, y era un claro mensaje para toda la familia. Es decir, me habéis enterrado, pero yo sigo vivo, yo estoy aquí, me manifiesto y os doy una muestra patente y clarísima, rotunda, durante 10-12 horas que estuvo, como he comentado anteriormente, produciéndose el fenómeno. Claro, como decía Santiago, una experiencia mitigadora reflexiva, si lo has denominado dentro de tu clasificación, un consuelo tanto para la gente, para las personas que creen en una vida después de la muerte, creen en un Dios, etcétera, etcétera, como para aquellas personas que lo vivenciaron y a lo mejor no creían en estas cosas, pero esa experiencia sí que les llenó de tranquilidad, de paz, de sosiego y también, por qué no decirlo, de cierta sorpresa, ¿no?, ante algo explicar y que se les escapaba. En efecto, por eso las denomino mitigadoras del sufrimiento. Les puedo asegurar, según me contaban los miembros de esta familia, que aquella noche, si bien lógicamente la pena no desapareció porque habían enterrado a su abuelo, pues esa misma tarde sí pudieron descansar con una mayor calma y sosiego. Y por otra parte, reflexivas, ¿por qué? Pues es una clarividencia reflexiva porque, como bien apuntas, hace pensar y hace reflexionar a la persona y plantearse la posibilidad de que hay una causa que trasciende lo físico y que se está manifestando. Vamos con más. En días posteriores, esto es frecuentísimo. Esto es muy frecuente cuando nos encontramos con que siempre que vaya por delante, cuando hemos descartado que en el lugar donde se percibe el aroma, el olor, la fragancia, exista una causa natural que esté provocando el olor. Esto, por supuesto, lo damos ya por sentado que no es así, ¿eh? Partimos de esa premisa. Nos lo han contado tantas veces en la radio, o incluso nos lo han remitido a nuestra página web a través del mail, personas que los días posteriores al entierro y fallecimiento, o fallecimiento y entierro de un ser querido o un amigo, han percibido claramente, algunos de forma individual, otros de forma colectiva, como el caso que acabo de contarles, han percibido, en este caso, la colonia o el perfume que utilizaba ese ser querido o ese amigo o esa amiga que ha fallecido. Es como si, a través del olor característico de esa persona, por lo general todos tenemos un olor característico, porque usamos un determinado perfume y ese perfume no huele igual en todos los en todas las pieles de las personas, en todo sujeto un perfume no huele igual, no, que el otro. Desde luego que no. Es así. Y podríamos decir que En efecto, que cada persona, habitualmente, salvo excepciones, tiene su olor característico. Y que esta manifestación, en días posteriores, cercanos al fallecimiento y al entierro, es como si quisieran decir: he sobrevivido, me encuentro bien, estoy aquí, hay algo más después de la muerte. No he muerto, sería la expresión, porque muerte significa, o el concepto por lo menos occidental, lo asemejamos con aniquilación. Sí, dejar de existir. Dejar de existir por completo. Y sin embargo, la clariesencia viene a corroborar que en efecto, que ese ser querido ha pasado a una dimensión diferente de la física, donde no le hace falta su cuerpo físico. Es el más allá. Que cada uno saque sus propias reflexiones y conclusiones. Pero es el mensaje que la causa paranormal quiere dar a través de este tipo de clarividencias. Son las mitigadoras reflexivas, ¿eh? También se pueden dar en semanas o incluso en meses también posteriores al fallecimiento. Es decir, que tanto en los días prácticamente cercanos o muy cercanos al entierro, como en semanas y meses posteriores, es un fenómeno relativamente frecuente y común. Y ahora entramos en otro tipo, y son las esporádicas, sobre las que hay mucho que hablar, Fernando y queridos amigos. Estas son aquellas que se producen cuando ha pasado ya cierto tiempo, un año, por ejemplo, partiendo de ese punto, aproximadamente un año, o más de un año, a veces incluso varios años, y que se dan de forma repentina, y que a veces no solamente se da una sola vez, sino que, por ejemplo, en un periodo de una semana, la clarisencia se percibe en 3, 4 o 5 veces. Es decir, supongamos, ha transcurrido un año o 2 años del fallecimiento de ese ser querido y empezamos a oler de buenas a primeras, por eso son y por eso las llamo esporádicas. Empezamos a percibir el olor de ese ser querido. Y ahora viene el porqué. La clasificación que hay dentro de las esporádicas, que yo he hecho dentro de las esporádicas y que distingo dentro de ellas. ¿Y cuál es, Santiago? Son varias. ¿Ese porqué o esos porqués? Son varias. Tenemos en primer lugar las esporádicas de acontecimiento. Son aquellas que se producen señalando un día señalado, valga la redundancia, o señalando un día significativo, o bien para el difunto, o bien para la persona o personas hacia quienes va dirigida la clarisencia. Por ejemplo, el cumpleaños, bien del difunto o bien de la persona a la que va dirigida, el aniversario de su muerte, por ejemplo, esto es muy, muy frecuente, un aniversario de boda, si es un matrimonio y ha quedado viudo o viuda, se produce en ese día. Es decir, siempre en fechas señaladas. En fechas señaladas y que el testigo, en este caso, pueda identificar y pueda ser consciente de que de alguna forma, desde ese otro lado, hipotéticamente le están intentando mandar un mensaje, ¿no? Exactamente. De ahí las fechas señaladas. Que puede interpretar. Claro. Que puede interpretar como una señal. Recuerdo un caso, por citar, Día de Reyes, en casa de una familia, en precisamente el lugar donde se dio el fenómeno de clariesencia. El padre había muerto hacía unos años y se produce el Día de Reyes, se produce el fenómeno donde precisamente el padre se sentaba habitualmente. Es decir, que como bien indicas, Fernando, siempre, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, siempre se dan los fenómenos con una finalidad. Es decir, la fenomenología paranormal, incluso sí, los fenómenos de movimiento de objetos, de levitación de objetos, descontrol total, que ha ocurrido y ocurre, no es tan frecuente, pero sí ha ocurrido. Bien, pues todo eso tiene una finalidad. En el fondo hay una finalidad por parte de la causa. Siempre, siempre. Sí, que no es algo esporádico. No. Siempre hay una motivación. Y en este caso mucho más. Las auxiliadoras. Estas son las que se dan dirigidas a una persona o personas que están atravesando momentos muy duros o muy difíciles. O difíciles, no muy duros o muy difíciles. Sencillamente, que lo están pasando mal. Uh-huh. Y es como si, desde ese otro lado, vinieran o viniera ese ser querido manifestándose a través de su olor para arropar a la persona. Como si se manifestara para decirle: no te preocupes, yo estoy aquí, sigo estando aquí, te protejo, cuido de ti y estoy al tanto, por lo tanto, de tu situación o de vuestra situación. No desesperes y ten confianza. Este es el mensaje que muy resumidamente podríamos extractar de lo que son las clariesencias dentro de las esporádicas auxiliadoras. Tenemos las protectoras, que son interesantísimas. Son aquellas que se dan cuando una persona o varias personas están en peligro. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y llegados a este punto, no hay nada como, y siempre lo he dicho, también lo decía don Germán, que fue de quien lo aprendí, que no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para darse cuenta de lo que es realmente y de su realidad, por supuesto. Nos remontamos al mes de julio del año 1991. Este es un caso personal que Fernando Vázquez va a contar a toda la audiencia del programa, les va a contar a ustedes, que nuestro equipo de investigación vivió en primera persona, porque nos dirigíamos, era una tarde, nos dirigíamos a un lugar muy específico donde, todo hay que decirlo, corríamos cierto peligro. Queríamos hacer noche allí y el sitio no era, todo hay que decirlo, el más adecuado. Nada más salir de poner el pie en la calle, al poco tiempo empezamos el grupo, empezamos continuamente a oler a incienso, un olor a incienso penetrante que nos acompañaba. Hablamos de hace, pues fíjate, 18 años, Fernando. Pues casi 19. Casi ya. 19. Y te cedo la palabra y así me refresco un poco la garganta y cuentas lo que nos pasó, porque yo no sé tú. Yo personalmente, no me preguntes por qué, pero nada más empezar a oler a incienso, como empezamos a oler de una forma tan fuerte, tan penetrante, que no se iba, que todo hay que decirlo, no era la primera vez que nos pasaba, pero yo percibía peligro. Yo notaba, hablo totalmente de una forma subjetiva, tú tendrás tu opinión. Yo sabía, y no me preguntes por qué, que lo que estábamos viviendo era por algo, y ese algo yo sabía que no era bueno. Y ahora te cedo, Fernando, el micrófono y cuenta lo que pasó, que pudo ser gravísimo, ¿eh? Sí, no, desde luego que sí. Nos dirigíamos, como comentabas, Santiago, hacia ese lugar. En aquel entonces a pie, no había, sí, claro, no había coche. No había, sí había coches, pero no había. Que no había coche, me refiero a nosotros, que no teníamos el carnet todavía. Sí, efectivamente, éramos, bueno, pues jóvenes. Sí, 18 años, 18 yo me parece que tenía, y sí, pues jóvenes. Muy jóvenes. Jóvenes. Bueno, el caso es que nos dirigíamos hacia ese lugar con nuestras mochilas, nuestras cosas, etcétera, etcétera. Y nos acercábamos a un puente bastante grande, bastante elevado, pues calculo que tendrá de altura unos 15 o 20 metros de altura. Por lo menos. Bien. Y ese, el olor a incienso ese seguía. Ese olor efectivamente se iba haciendo cada vez más y más y más y más intenso. En tu caso dices que percibías peligro. Yo totalmente. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, y yo percibía peligro. Es quizás la única vez en mi vida que he sentido, voy a decir algo un poco fuerte, he sentido la muerte de cerca. Sí, por lo que viene ahora después. Yo sentí algo muy muy oscuro, algo muy terrible, pero ese olor de incienso me tranquilizaba. Bueno, lo que viene después posiblemente lo explique. Antes de llegar al puente, a cruzar el puente por debajo, el olor de incienso, como decía, se hacía más fuerte, lo que hizo que nos parásemos. Pocos metros de donde estaban las columnas de sustentación del puente. Pues 5 metros, sí, 7 metros, como mucho. Muy pocos metros. Quedamos parados, pensativos, en silencio, absoluta calma. Y de pronto se desprende de ese puente un bloque tremendamente grande. Pasó efectivamente un camión, que fue lo que produjo que ese bloque tan sumamente grande de granito, creo que es, y si no es granito, bueno, no sé lo que era, pero aquello era enorme. Era gigantesco. Cayó delante de nosotros a esos escasos metros, y de no haber sido efectivamente por ese olor a incienso que de alguna forma nos paró, nos advirtió y nos dejó como diciendo no, estaros quietos un momento y luego seguir. Pues si hubiéramos seguido nuestro camino al ritmo que íbamos, ese bloque de granito, de hormigón o de lo que fuese, nos hubiera caído encima y nos hubiera podido aplastar. Hemos querido contar esta experiencia personal porque es como realmente mejor se ve, ¿no? Es decir, cuando uno pone el pie en la calle, empieza a oler incienso, empieza a tener una sensación doble, ¿no? Por una parte de tranquilidad, por el propio olor, pero por otra parte, hablo por mí, de peligro. Nos paramos en ese punto, el camino era largo. No nos paramos en otro punto, solamente en ese, a escasos metros de justo debajo del puente, porque queríamos disfrutar de ese olor a incienso. Y estando prácticamente con los ojos cerrados, escuchamos ese chasquido, y un retumbar de en fin, de esas losas que cayeron, que de no habernos parado nos hubieran matado. Desde luego que sí. Con toda seguridad. Ese camión que pasó, porque el puente, bueno, pues por arriba circula una carretera, pues estaría en malas condiciones, y el paso de ese camión ya fue lo que terminó de hacer que ese bloque cayese, ¿no? Después sí que recuerdo que nos quedamos absolutamente parados. Impactadísimos, claro. Impactadísimos, en silencio total y absoluto. Interpretamos de alguna forma que no era como buena idea el pasar la noche por ahí, por el monte. Íbamos en busca de ovnis. Sí, efectivamente. Y transcurrida, pues no recuerdo, 20 minutos, media hora, pues nos dimos la vuelta y nos volvimos para acá. Sí. Bien. Queda un tipo dentro de las esporádicas, y son las anunciadoras. Dirán ustedes, caray, no hay ninguna, en fin, clarisencia positiva. Bueno, hemos contado alguna. Bueno, esta de alguna forma, alguna. Esta que hemos contado, Santiago, de alguna forma también es anunciadora, ¿no? No, es protectora. Porque el fin es protegernos, es decir, evitar un mal mayor. No. Y tan mayor, Santiago, imagínate que ese bloque nos cae en la cabeza. Claro, no estaremos aquí. No, desde luego que no. Las anunciadoras, conozco dos casos. Conozco más, pero he traído dos. Quiero decir, una persona, un hombre, 76 años, durante varias noches, antes de dormir, huele a rosas. Y lo va comentando a sus hijos, a la familia, que huele a rosas por la noche. Y un olor a flores en la habitación. ¿Y cómo huele a rosas? A los pocos días fallece. Por otra parte, otro caso. Hay un olor del que muy poca gente, o casi nadie, no lo sé, yo nunca lo he escuchado, exceptuando un caso que ahora mismo recuerdo, uno solamente. Es el olor, que no es fácil de definir, como a vela. Sí. Olor a vela, sí, sí. Olor a templo, a iglesia, a ciertas iglesias. Olor a vela es la palabra, la expresión. Este olor a vela, en determinados contextos, va unido también a una. Va unido a dos cosas. Puede ser. De orden sobrenatural, que algunos estudiosos han calificado como la manifestación del Espíritu Santo. Pero por otra parte, nos encontramos con la cara oscura de la moneda. y es que es un olor anunciador de muerte, próxima. Recuerdo un caso, también de hace unos años, que investigué. Cuando digo que investigué, no es que estuviera yo allí, que hablé con el testigo y que me contó lo que había pasado, la correlación entre un hecho y el otro. Sale una tarde, y estando esa tarde en su coche, esperando a una amiga, dice: caray, cómo huele, qué olor más extraño. Y entonces, pues, tenía la ventanilla bajada, era el mes de, si no recuerdo mal, de octubre, finales de octubre. Y me comentaba que había un olor tremendo a vela. Digo, pero alguien que había quemado algo. Y dice: no, como si estuviera en una iglesia, un olor parecido. Esto se repitió por varios días. Y a los pocos días fallece un miembro de la familia. No son casos únicos. Recuerdo ahora mismo un caso del mundo de los toros, de cierta, que no es leyenda, que parece ser que es verdad, que cuando se olía a esa fragancia como a vela, a templo, pues concretamente sucedía, coincidía de alguna forma con la acogida del torero o incluso la muerte. Es decir, son olores que se producen de una forma, a veces una sola vez, suelen ser reiterados. Que nadie, por favor, tenga miedo, porque esto puede asustar. Sí. Decías que antes, que si todos eran anunciadores de cosas negativas, que nadie se nos asuste, que veremos después que no es así. Exactamente. Y se da la circunstancia de que a los pocos días se produce una muerte en el entorno de esa persona. Por lo tanto, son clariesencias anunciadoras, que anuncian como los unos premonitorios. Es todo un enigma. Es que tenemos que realmente tenemos que encogernos de hombros, porque no sabemos por qué los sueños premonitorios casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre, en un altísimo porcentaje, son sueños tremendamente negativos. Sí, sí, porque sí. No tenemos premoniciones de cosas maravillosas. Me va a tocar la bonoloto. o vas a conocer a la mujer de tu vida. En fin, claro. No sé. Siempre son cosas. Catástrofes, catastróficas, muertes, accidentes, etcétera. Sí, no. ¿Por es cierto, qué? No ¿por es qué? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué este tipo de manifestaciones, en general, las parapsicológicas, no digo todas, pero un porcentaje alto, ¿por qué siempre hacen hincapié o nos hacen ver cosas dramáticas, trágicas, catastróficas? ¿Por qué? ¿Por qué no nos anuncian que va a venir un familiar de lejos a vernos, o que nos vamos a encontrar con un querido amigo de nuevo después de muchos años? O, como digo, cosas más superficiales: se nos va a tocar la lotería o la once, o vamos a conocer a la mujer de nuestra vida, para el que no la tenga. No lo sé. Sí, totalmente de acuerdo. Esto suele ocurrir. Estamos, amigos, estamos dedicando el programa de hoy a la clarividencia, un fenómeno paranormal que es apasionante. Como estamos viendo y analizando, existen muchos tipos de clarividencia, dependiendo de, sobre todo, de su contexto, del contexto en el que se den y del hecho con el que están relacionadas, hecho que solamente podemos ver a posteriori con claridad. Evidentemente se ve después. En el caso de las primeras que hemos citado, de las mitigadoras reflexivas, se suele ver en ese momento. Pero, por ejemplo, en las clarisencias anunciadoras que acabamos de contar, este tremendo caso que nos ocurrió a nosotros, ¿qué podemos pensar? Aquí contamos con otro punto, y es que la causa, una vez más, tiene conocimiento de futuro. Pues bien, estamos con este monográfico especial dedicado a la clarisencia, un fenómeno tan misterioso como real. Más allá de la realidad, el misterio para todo el planeta. Continuamos aquí en Más Allá de la Realidad, su cita con el misterio, como siempre decimos y dice don Santiago, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo. Así es. Vamos, Santiago, antes de continuar con más tipos dentro de esas clasificaciones que has establecido, con un par de emails, de casos, de nuestros oyentes que nos han llegado haciendo alusión, haciendo referencia a la clarisencia. Muy bien, pues vamos a escuchar en tu voz. Son breves. Sí, sí, sí. El primero dice lo siguiente. ¿Qué puede significar que de repente te llegue un olor a incienso? Concretamente, sé que es incienso de sándalo, porque tras buscarlo era ese olor. He de decir también que las ventanas estaban cerradas para descartar la posibilidad de que pudiese haber entrado a través de ella, y que en casa sí tengo inciensos, porque también podría ser que de ahí proviniese el olor, pero están en un cajón cerrado que no ha abierto desde hace tiempo, y sin embargo el olor, nos dice, empezó hoy. Si fuese del cajón, ¿por qué ha empezado hoy de repente? Lo lógico sería que oliese de continuo, porque el incienso posee un olor bastante peculiar. Bueno, pues pide Santiago una pequeña explicación sobre qué puede significar que de repente, de pronto, te llegue un olor a incienso. Concretamente nos dice este oyente que es incienso de sándalo. De sándalo, sí. Tenemos que ser, en fin, tenemos que aplicar el sentido crítico y siempre descartar causas naturales en primer lugar. Eso siempre, sí. En una casa donde habitualmente se quema incienso, pues evidentemente pueden quedar, y de hecho no es que puedan, es que quedan residuos en el ambiente que pueden pasar perfectamente desapercibidos durante días y en un momento determinado se huele, sí, a incienso. Eso lo hemos comprobado nosotros también. Tú sobre todo puedes dar testimonio que eres el que te encargas de los sahumerios, ¿no? No, sí, pero es cierto que cuando sueles quemar incienso habitualmente, es cierto lo que dices, ¿no? Queda la casa impregnada de ese olor y aunque tú no lo percibas, pues de pronto un día sin venir a cuento, pues pasas por un lugar determinado y te viene, ¿no?, como una bocanada de ese olor que sí. En este caso concreto no tiene otra explicación que el, que esa impregnación del incienso que has ido quemando, claro. ¿No? Es que para decir que aquí se ha producido un fenómeno de clarisencia, al tener en un cajón barritas o barras de incienso, al quemarse incienso en esa casa, lo digo como posibilidad, no digo que sea así, tajantemente, como hipótesis, pero claro, todo parece apuntar a la hipótesis natural. Natural. Sí, sí. No, yo personalmente no lo consideraría como un fenómeno de clarisencia. ¿Y ese olor, Santiago, de incienso con olor a sándalo, tiene alguna, por así decirlo, identificación dentro del mundo espiritual? Bueno, el sándalo, esto ya pertenece más al esoterismo que a la parapsicología. El sándalo es un incienso, un tipo de incienso que se quema muchísimo en la India, que a mí personalmente me encanta, todo hay que decirlo, y que determinadas personas inscritas, en fin, dentro de un contexto esotérico, emplean para la atracción del bienestar económico, es decir, para la economía, el trabajo, sobre todo si no lo hay, etcétera. Pero esto se desvía de nuestra línea, esto es esoterismo, y en fin, bueno, comento esto simplemente. Personalmente pienso que nos encontramos ante un fenómeno sencillamente natural. Son como pequeñas burbujas que quedan, digámoslo así, en el éter, en el ambiente, y que en un determinado momento, un día, dos días, una semana después, nos encontramos con ella y percibimos ese olor pensando que es clarisencia cuando realmente es el resultado de una quema de incienso que hemos hecho hace unos días, ¿no? Vamos con el segundo, porque hay muchas cosas que contar todavía. Efectivamente, vamos con el siguiente. Nos escribe en este caso Luisa. Sí. Dice, mi madre falleció en una clínica y cuando le dimos sepultura nos fuimos a casa. En una habitación que no era la suya y un poco retirada, es decir, en el otro extremo de la casa, nos sentamos un rato a descansar. De pronto se llenó todo de un olor bien definido y fuerte a rosas. Miramos por todos lados. No había nada de colonias, ni perfumes, ni nada. Ese olor no venía de ningún sitio, nos dice Luisa. ¿Podría significar algo? Nos dice que... Sí. Bueno, pues que si le podemos dar alguna explicación. Dice, ese mismo olor vino en otro momento y por segunda vez en el mismo día, pasado el cual nunca más volvió. Es decir, que por dos veces durante el mismo día ocurrió ese fenómeno de olor a rosas. Ya he contado al principio, ¿no?, el caso de esta familia, que en el mismo día del entierro, por la noche, huelen a rosas durante toda la noche hasta el día siguiente por la mañana. Sí, pero es curioso porque aquí nos cuenta Luisa que esto ocurrió en una habitación que no era la suya, la de su madre. Un poco retirada en el otro extremo de la casa. No tiene nada que ver. Es decir, la localización, en el caso que he contado, sí que era significativo por el contexto de la familia en el lugar, pero en este caso, precisamente, a lo mejor lo que quería la causa era indicar que no era en su habitación para que no pensasen pues que había algún tipo de colonia o su colonia o algún tipo de rosas o de flores. No. Y se da en otra habitación totalmente independiente, ¿no? En principio yo creo que sí, que nos encontramos ante un fenómeno de clarisencia, puesto que si se radiografió, si se revisó toda la casa y sobre todo la habitación y no se encontró un foco natural, pues efectivamente nos encontramos en primer lugar con que habían enterrado a su madre ese mismo día, al igual que el primer caso que he contado, y en segundo lugar, pues con ese olor a las rosas que es tan frecuente, ¿no? Vamos, Santiago, si te parece, con más tipos, con más clasificaciones. Sí. Dentro de ese sistema que tú has establecido personalmente. En efecto, nos encontramos ahora con un tipo de clarisencia. Recuerdo el primer programa de la temporada 2008-2009, aquí en el podcast. Tratamos, y lo pueden escuchar todos ustedes, fenómenos paranormales en trance de muerte. Y es el caso que planteamos a continuación. Es la clariesencia trascendente. ¿Cuándo será esta? Pues ahí, precisamente cuando la persona está a punto de morir, está en un trance agónico, está ahí, a las puertas del fallecimiento, de la muerte. Nos hemos encontrado con numerosos casos en los que o bien la habitación se llena de un olor, que suele ser a flores, del tipo que sea, o bien que la persona que está en trance de muerte y que en muchos casos no sabe que está muriendo, dice que huele, o bien a la colonia que utilizaba su padre, o bien, es decir, hace referencia a fragancias de seres que ya han fallecido, y lo más típico es el olor a rosas. ¿Y por qué es tan frecuente, Santiago, el olor a rosas? No lo sé. Porque lo veremos ahora cuando hablemos de la clarisencia sobrenatural. Claro, pero es algo que se repite mucho, ¿no? Muchísimo. Tanto el incienso como las rosas. Sí, pero más las rosas. Sí, efectivamente. El olor a rosas, pero es frecuentísimo. Sobre todo las rosas. Sí, sí. Yo me pregunto, y lo dejo ahí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué las rosas, no? Pues lo mismo hago yo. Me pregunto por qué. Claro. Es decir, ¿por qué? Como vamos a ver enseguida, una persona que ha muerto en olor de santidad, porque su cuerpo huele o despide ese olor a rosas. Es curioso, porque podría ser sí. Claveles, jazmines, cualquier otra flor o otro olor, ¿no? Pero no son rosas, es curioso. A veces se da también, esto hay que decirlo. Sí, pero es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente. También se ha olido muchos, sobre todo en lugares marianos, en lugares no precisamente reconocidos por la Iglesia, pero sí se da, y sí se ha dado, mejor dicho, esta percepción de olor a jazmín, olor a claveles, a otro tipo de lirios, a otro tipo de flores, pero no. El que se lleva la palma es el olor a rosas. Bien, por lo tanto, la clarisencia trascendente es precisamente esta, la que se da cuando la persona está en trance agónico o a punto de morir. Y entramos ahora con una sumamente interesante y que solamente está apartado, yo creo que al igual que cada uno de ellos, Fernando y queridos amigos oyentes, nos llevaría solamente una gran parte del programa. Es la clariesencia preternatural. Este es un punto realmente muy importante. Es muy importante porque, al igual que hemos estado hablando de fenómenos agradables al olfato, olor a rosas, olor a incienso, a jazmín, a clavel, en este caso nos encontramos con olores muy desagradables, pero muy desagradables. Hago énfasis, pongo énfasis en el muy, porque dentro de la conceptuación preternatural, es decir, diabólica, que podemos extenderlo y sencillamente decir que puede responder a una causa que no tiene buenas intenciones, sencillamente, sin entrar en si es el diablo o no, según sea nuestra creencia en su existencia o no. El caso es que es negativo y ya está, ¿no? En efecto. Son lo que sea, entidades, seres, hablando siempre hipotéticamente. Sí, de otras dimensiones, del más allá, no lo sabemos. Efectivamente, pero negativos y malos. Negativos, exactamente. ¿Olores como cuáles? Pues nos hemos encontrado dentro de la clarisencia preternatural con diferentes olores que identifican la naturaleza de la causa que está operando. son olores muy desagradables. Por ejemplo... Hay uno, Santiago, y perdóname que te interrumpa, que también se repite mucho y ahora lo diré. Muy bien. Por ejemplo, olor a podrido. Olor a huevos podridos. Sí. Esto se da con mucha frecuencia. Muchísimo. Olor a basura. A sudor. También se da. Una persona que lleva sudando todo el día y que no se ha duchado porque no ha podido y se quita la camisa y huele a sudor porque somos seres humanos. Ese olor se da. Se registra. También hay otro olor que va unido o que se puede englobar dentro de estas manifestaciones preternaturales y es el olor a tabaco. ¿A tabaco? Sí, pero no el tabaco, el olor a tabaco que se desprende cuando una persona fuma un cigarrillo. ¿Te refieres sino a ese olor que sí. queda en los ceniceros? Efectivamente, sí. Y conozco también un caso que estudié hace, si no recuerdo mal, 4 años. Solamente diría su nombre, Marisa. Era una persona, una chica, pues aproximadamente de mi edad, no daré ningún dato más, que me decía, me llamó a la radio y me contó, estuve en su casa, me enseñó el lugar. En su casa vivía un tío suyo, en sus últimos años, con ella y con sus padres. Y el despacho donde su tío pasaba horas y horas, era un gran fumador empedernido, había muerto hace tiempo. Y ese despacho estaba primero totalmente inutilizado, nadie entraba prácticamente en ese despacho, para nada, ni se utilizaba. Y sin embargo ella empezó a observar, y no porque quedasen residuos, porque hacía años que había fallecido, que en determinados momentos el mismo olor que quedaba cuando su tío terminaba pues la jornada en su despacho, después de haber llenado un cenicero de cigarrillos, por momentos se percibía ese olor en su casa. Decir, Santiago, que aunque no entrase nadie en ese despacho y etcétera, etcétera, lógicamente, como en cualquier casa, habitualmente se limpiaba. Hombre, claro, evidentemente, y se ventilaba. Y se ventilaba, claro. Y bueno, se le daba unas condiciones de salubridad normales. Es que parto lógicamente de descartar la causa natural. Y es que quedasen residuos del tabaco de su tío. Claro, no, pero me refiero que no es una habitación que nadie entrase nunca, no se hiciese nada. No, y que olise a lo mejor a cerrado. No, muy buen apunte, porque esclarece y refuerza todavía más la hipótesis trascendente en este caso, ¿no? En ningún momento trascendente, en el sentido de que no es una causa que estuviera provocada por un foco natural, en ningún caso. Bien. Dentro de esta de este tipo de clarisencia, de la preternatural, diabólica, como hemos dicho, de una causa no con muy buenas intenciones, se da sobre todo, se presenta ante personas que tienen unas aspiraciones espirituales. No digo que en todos los casos, digo que sobre todo en este tipo de personas. Se pueden dar cuando la persona está meditando, cuando está rezando, cuando está durmiendo y se despierta y huele a ese olor desagradable. Se me ha olvidado uno, y que no sirva de sonrisa, porque hay casuística. Siempre se ha dicho que el demonio huele a azufre. Es que precisamente ese es el olor que yo he comentado antes, que es uno de los más frecuentes y de los más repetidos dentro de esas personas con aspiraciones espirituales, ¿no? ese olor tan penetrante, tan fuerte, tan desagradable, azufre. Es que encontramos en vidas de santos, encontramos ese olor asociado a la presencia del maligno. La madre María Luisa refería a este tipo en más de una ocasión de olor, por ejemplo. Bien, a veces, y no siempre, se da de una forma totalmente repentina entrar en una habitación de la casa de esa persona que suelen tener, como digo, unas aspiraciones espirituales y se encuentra con un bofetón de olor nauseabundo o bien a corrompido, a podrido, a huevos podridos, en fin, en definitiva, olores desagradables que no tienen además una justificación natural, puesto que la habitación se ha ventilado, se ha limpiado, se ha fregado y sin embargo huele. Hay algo también, Santiago, que es frecuente y las personas que suelan quemar incienso habitualmente lo habrán podido comprobar en más de una ocasión, y es el hecho de que cuando has terminado de hacer la quema de incienso procedes a ventilar la estancia, o si has quemado incienso en toda la casa, pues toda la casa, etcétera. Una vez que has ventilado y has vuelto ya a cerrar las ventanas y demás, se produce o se puede producir un olor en algunas estancias, no siempre tiene por qué ser la misma, como a podrido, como lo que decías, a huevos podridos o a tubería. Es una cosa. ¿Eso te ha ocurrido a ti? Sí. Nada más terminar de hacer la quema de incienso, ventilar todo bien ventilado y demás, cerrar, y a lo mejor entras en una habitación y dices, pero caray, si acabo de quemar incienso aquí, que huele maravillosamente bien, y no hay ninguna causa natural, lógicamente, que emane ese olor. Y dices, aquí pasa algo raro. Esto, más de una persona que habitualmente queme incienso, seguramente se sienta identificada, porque a mí me ha pasado. Recuerdo también las experiencias que nos contaba un gran sanador espiritual, Vicente Torres, que ya pasó a ese otro lado que él tanto deseaba estar allí. Siempre decía que tenía la maleta hecha. Siempre. Y que no llorásemos el día que se muriera. No, y que estaba deseando marcharse. Sí. Pero con una gran sonrisa lo decía. Exactamente. Pues cuando Vicente practicaba en su gabinete sanación, nos contaba, y nos lo contó en la radio más de una noche, cuando había acudido a su consulta, a su gabinete, y había tenido en la camilla haciendo sanación a una persona, en fin, con un interior no demasiado limpio, porque él siempre mantenía conversaciones con sus pacientes antes de y después de la sesión de sanación, sin revelar jamás, nunca reveló ningún dato personal de nadie, secreto profesional, pero sí que nos comentaba que la habitación se llenaba de un olor totalmente desagradable. No sé si lo recuerdas. Sí, perfectamente. Que le había ocurrido no una vez, sino muchísimas. Muchas veces. Sí. Por lo tanto, no todos los fenómenos de clarisencia son agradables al olfato. Estamos viendo que hay una variante de la clarisencia, que es la que yo denomino preternatural, y que hace referencia a una causa que está operando, que se manifiesta y que lo hace a través de un olor que resulta muy desagradable. Es evidente que la forma o el mecanismo por medio del cual se produce la clarisencia, al igual que tantos y tantos fenómenos paranormales, ya desconocemos. No sabemos cuál es, No sabemos cómo es posible, si es de otra dimensión, hablando hipotéticamente, cómo es posible que un ser de esa otra dimensión o unos seres produzcan en el más acá un olor determinado. Evidentemente, por eso es paranormal, porque se nos escapa y porque es algo que no podemos explicar con la ciencia actual. ¿Es posible, Santiago, que desde ese lado oscuro, por así decirlo, los demonios, los oscuros, puedan imitar o intentar imitar un olor aparentemente bueno, es decir, olor a rosas, a flores, a incienso? ¿Es posible que puedan imitarlo o intentarlo? Yo personalmente pienso que no. Que no. Yo creo que no. Al igual que una persona no puede esconder su mirada si esta es sucia porque su interior está lleno de sentimientos negativos, dentro de la hipótesis de que sean los espíritus del más allá los que produzcan estos fenómenos de clarisencia, no creo que una entidad diabólica o maligna, llámese como se quiera, pueda provocar para engañar un aroma o una fragancia agradable. Lo digo con reservas porque nos encontramos también con apariciones, hemos hablado aquí alguna vez de ello, apariciones en las que, según la teología, el propio demonio o un demonio se ha presentado con la imagen de Jesucristo o de la Virgen. Esto le ocurrió a San Francisco de Asís, ¿no? Sí, a uno de sus discípulos. Sí, sí. Hace poco hablaba con una persona que posee una gran sensibilidad y que me decía que había tenido una experiencia en la que había visualizado a Jesús, pero con unos pies que no eran pies. Eran pezuñas. ¿Pezuñas? Sí, pero es que esto no es nuevo. Es que esto es muy frecuente en las hagiografías. Es decir, en el pasaje que mencionaba hace un momento de la vida de San Francisco y sus frailes, los primeros, que no fue a San Francisco exactamente. Hace ya algún tiempo confundí el pasaje. Mea culpa, lo entono. Dije que fue a San Francisco. No fue a San Francisco. No fue a él. No, fue a uno de sus discípulos. No recuerdo si fue a Fray Elías, me parece que sí, o a Fray Maseo, uno de los dos. Corroboraré el dato en el próximo programa. Y se le presentó a ese fraile la imagen de Jesús, diciéndole a ese pobre fraile que estaba condenado, que hiciera lo que hiciera, estaba totalmente condenado a ir al infierno. Claro, para un alma consagrada a Dios, nada más desagradable y desdichado que decirle el propio Jesús, que es su Dios y Señor y Maestro, que haga lo que haga, aunque haga las mayores penitencias y mortificaciones, está condenado al infierno. A San Francisco, como dice Celano, se le fue revelado, el Espíritu Santo le reveló que ese pobre fraile estaba sufriendo terriblemente y le llamó. Y habló con él, fue a verle y le dijo: mira, la próxima vez que te ocurra, porque te va a ocurrir más veces, fíjate en los pies. Si los pies son unos pies humanos, naturales, es el Señor. Pero si ves que son pezuñas, se trata del maligno, del enemigo. Y así fue, así fue. Tuvo otra aparición y en esa aparición se presentó Jesús de nuevo, y entonces este fraile se fijó en los pies, no eran pies, eran pezuñas, y entonces le dijo: ven aquí que te voy a llenar la boca de estiércol serpiente inmunda, le dijo de todo y desapareció. No era, por lo tanto, Jesús. Era una entidad diabólica o maligna que se había hecho pasar por el mismísimo Jesucristo, engañando de esta forma al pobre fraile. Por lo tanto, a tu pregunta de si pueden, poderlo lo pueden casi todo, en el sentido de que yo creo que teológicamente hablando Dios les da la facultad de poder actuar y de obrar en la materia y en el mundo físico. Ahora bien, que por ejemplo el olor a rosas, que siempre y por tradición se ha identificado con el olor de la Virgen, la manifestación de la Virgen o la presencia de María cuando ella está y se manifiesta en ese lugar, o el incienso, que también tradicionalmente se ha identificado con la manifestación de la presencia de Cristo en el lugar, sobre todo en lugares marianos, pues a mí me cuesta mucho trabajo creer que algo tan personal trasladado al mundo espiritual como es el olor o la fragancia o el aroma de un ser del más allá y de la categoría de Jesús y de María o del Señor y de la Virgen, pues realmente se pueda dar. Yo personalmente tengo mis dudas, Fernando. ¿Sabes lo que decía, entre otras muchas cosas, San Francisco de Asís? Bueno, tú seguro que lo sabes. Bueno, es que sobre San Francisco tengo ahí las obras completas, que es un volumen de, yo no sé las páginas que tiene, es más que una Biblia, y conozco algunas partes, pero no todo. Una frase muy cortita, pero que me ha encantado. Decía, haz siempre algo bueno para que el diablo te encuentre ocupado. Sí. Hay otra frase que no sé si llega a esa, es del maestro Omran Mikhail Ivanov, es un maestro que muchos de ustedes conocerán, y dice que el que no tiene tiempo para dedicarse a hacer el bien, lo tendrá para hacer el mal. Efectivamente. Y eso es literalmente cierto, es verdad, pero estamos en un contexto ahora espiritual, porque el tema en este punto lo es. Estamos en el asunto preternatural, o sea, ese diabólico, maligno, y por supuesto pues entra a relucir. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones, porque lo decía don Germán hace ya unos años ante los micrófonos de la Inter en nuestro programa, son como, hablando de la causa paranormal o de las causas paranormales, son como extrañas fuerzas, decía textualmente, que tratan de controlar a la persona. Y si nos guiamos por la casuística y parapsicológica, y no solamente parapsicológica, sino dentro, por ejemplo, de los del estudio de los fenómenos místicos, nos damos cuenta de que, en efecto, hay una realidad ahí. Hay una realidad patente que actúa en determinados momentos y que se hace presente, y que no tiene precisamente unas intenciones muy positivas. No es una causa bien intencionada, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que, sin detenernos más en este pormenor, aviso a navegantes, sobre todo a los que naveguen por el mundo de la espiritualidad, hay que ir con pies de plomo y pisando sobre firme, porque todos sabemos que, digo todos los que nos interesamos al menos por el mundo del espíritu, hay trampas y hay entidades, seres, almas, llámenlo como quieran, que, como decía también don Germán, buscan hacernos la Pascua, decía. Muy bien, Fernando, pues vamos a continuar ya con el último punto, la última clase de clarividencia, si no tienes nada que decir. Por el momento no. Bien, vamos con ese punto. Pues de alguna forma la hemos mencionado ya, es la sobrenatural, y es la que se da o bien en santos, es decir, personas que tienen fama de santidad y que, ya sea en vida o ya sea su cadáver o los dos durante la vida y cuando mueren y está de cuerpo presente el santo en potencia hasta que es canonizado, desprende su cuerpo un aroma a rosas, suele ser de rosas, a veces a otro tipo de fragancias, pero todas ellas sumamente agradables. Y tenemos casos, Fernando, tenemos casos, tenemos el caso tantas veces citado por tantas personas, conocidísimo, archiconocido, San Pío de Pietrelcina, hay que llamarle San Pío ya. Sí, sí, lo digo, claves sí. De humor. El padre Pío, famoso, del que hemos hablado también aquí más de una vez. Fray Leopoldo de Alpandeire, Fernando, te pido que cuentes a los oyentes que tienes ahí la documentación, que cuentes brevemente quién fue este fraile, porque está en proceso de, si no me equivoco, de beatificación. Y es un siervo de Dios, ahora mismo creo que es siervo de Dios, o venerable, no sé en qué estado está el proceso. Beato todavía no, ¿no, Fernando? Beato todavía no, Santiago, pero aviso importante, desde la misma página web de Fray Leopoldo de Alpandeire, www.frayleopoldo.org, la beatificación de Fray Leopoldo será en Granada el 12 de septiembre de este año, de 2010. La beatificación tendrá lugar en la base militar de Armilla, junto a la autovía de Granada, a las 10 de la mañana. Dice la página web, lugar de fácil acceso y de amplio aparcamiento para todo tipo de vehículos. Oportunamente se darán a conocer en esta web todo lo relativo al acto. Pues ha venido como anillo al dedo, ¿no? Pues sí, sí, sí, desde luego. Será beatificado en Granada el próximo día 12 de septiembre. Fray Leopoldo de Alpandeire y tantos otros, como por ejemplo San Charbel Magluf, por ejemplo, un monje libanés maronita que está canonizado desde hace tiempo y al que se le atribuyen también muchísimos milagros. También tuvo este fenómeno Santa Bernadette, la protagonista de las apariciones, o la testigo de las apariciones de Lourdes, la niña Bernadette, que se hizo monja, murió joven, se hizo monja, y su cadáver, que está incorrupto, yo creo que es uno de los cadáveres incorruptos, junto con el del padre Pío, que hemos visto hace unos meses. Impresionante. Bueno, pues el de Santa Bernadette realmente es impresionante, cómo está, es que parece que está durmiendo, es impresionante. Y tantos hombres y mujeres del espíritu que han vivido por y para la espiritualidad y para el espíritu, y que han experimentado este fenómeno, bien durante su vida, en su muerte, o como les decía, en ambos casos. Y nos encontramos, por último, con estos olores, estas clariesencias sobrenaturales, por el contexto en el que se dan, que son los lugares eminentemente marianos o de apariciones, como son el olor a incienso, el olor a rosas, pero que no parten de ninguna persona, sino que sencillamente empieza a oler en ese lugar, empieza a oler a rosas o a incienso, sin que nadie haya quemado nada y sin que nadie vaya perfumado. Y a veces estando, que es lo más importante, solos en el lugar, ¿no? Esto es lo más importante. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Acabamos de hablar de esos fenómenos de clarisencia en los cuerpos de personas que tienen fama de santidad, y como les acabo de explicar, se pueden dar durante su vida, si bien no de una forma permanente, o bien ya cuando la persona ha fallecido. También les hablaba hace un momento de esos dos famosos, se puede decir así, Fernando, famosos, conocidos, olores a rosas y a incienso. Sí, efectivamente, famosos, desde luego. Y son famosos porque son muchas las personas que han experimentado estos fenómenos de clariesencia, con olor a rosas y también con olor a incienso. Son dos fenómenos que están relacionados íntimamente por su contexto con el ámbito sobrenatural y, por lo tanto, como les he dicho, debemos encuadrarlo, el fenómeno de ambos, dentro de la clariesencia sobrenatural. Es decir, que tiene o puede tener, siempre en hipótesis, un origen divino. Y voy a contarles tres casos muy puntuales que yo he conocido, que realmente son muy, muy interesantes. En primer lugar, voy a intentar resumir porque los detalles son muchos de cada caso. En primer lugar, voy a contarles un caso que yo investigué hace ya unos años también. Concretamente nos remontamos al año 1992. Una familia compuesta por el matrimonio y dos hijas, junto a otro matrimonio de un hijo, con un hijo, y dos personas más, acuden a uno de los lugares, yo diría el más conocido en España, pero bueno, vamos a decir uno de los lugares más conocidos en España por sus apariciones, supuestas apariciones marianas, Prado Nuevo del Escorial. Allí he conocido muchos casos, porque si bien es cierto que hace tiempo que no visito el lugar, en años anteriores sí que he frecuentado mucho ese lugar. Si bien no como fervoroso creyente de esas apariciones, que nunca lo he sido, sí he creído en que, por lo menos en origen, esas apariciones fueron auténticas. Y por qué no decirlo, no lo voy a ocultar, también he experimentado determinados fenómenos de clariesencia y alguno más en el lugar. Sí que creo, por tanto, que hubo una fenomenología de orden paranormal, sobrenatural, en los primeros años, pero que luego fue decreciendo esa actividad paranormal, sobrenatural. Fernando, sí. Yo lo que quiero decir es que lo que hoy en día hay en Prado Nuevo del Escorial, personalmente, es una opinión muy personal y muy particular, no me gusta, no entro ya a valorarlo. Lo que he vivido allí en años anteriores, en la década de los 90, principios de los 90 y años sucesivos, sí me gusta. Y lo que se vivía allí en los años 80 y principios de los 90, tú lo recuerdas igual que yo, era sí. Absolutamente espectacular. Cuando llegaba el primer sábado de mes, sí. Y llegaban esos autobuses venidos de todas partes. Incluso fuera de España. Sí. Cientos de personas. Yo tengo la opinión de que allí en origen hubo algo. Por supuesto que sí. Y allí, aún hoy en día, se respira una atmósfera muy especial. Lo que hay detrás ya, de, como ya lo he dicho en otros programas, de la fundación, de la gente que lleva todo eso y demás, Ese es otro asunto. Y pues bueno, no entro a valorarlo, pero yo puedo dar fe y testimonio de que allí he vivido cosas y fenómenos, circunscribiéndonos a la clariesencia, algunos de ellos realmente espectaculares y absolutamente reales. Como bien dices, Fernando, la causa la desconocemos. Sí, totalmente. Como ocurre con la mayor parte de los fenómenos paranormales, por no decir con todos. Pero en efecto hubo unos años que nosotros pues frecuentábamos mucho el lugar, también por nuestra ubicación geográfica. cercanos relativamente a Prado Novo del Escorial en aquel entonces, y apoyo y suscribo totalmente tus palabras. No, además era muy bonito el Prado cuando no existía la carretera que hay ahora, que dividió el Prado en dos partes. Recordarás que antes era muchísimo más grande. Sí, sí. Se entraba por otro lugar y demás, y era realmente precioso. Bien, pues dicho esto, que cada cual tenga su opinión, en 1984 el Arzobispado de Madrid emite, bueno, pues una nota donde dice que no le consta el carácter sobrenatural de dichas apariciones, no lo niega, tampoco lo admite, son unas apariciones que están ahí, que siguen en estudio y que yo dudo mucho porque el tema de la fundación es un tema muy espinoso. Tampoco entro a valorar si, como se ha dicho, si es una secta, si se quedan con el dinero de los ancianos. Yo ahí no voy a entrar, no digo ni que sí ni que no, no lo sé porque no lo he investigado, pero creo que debemos separar lo que son las apariciones como fenómeno o fenómenos que se dan dentro de esas apariciones y separarlo total y absolutamente de lo que es el tema de la fundación, del afán de lucro, etcétera, que no entra a valorar, como he dicho. Pues bien, este caso de un par de matrimonios. Estábamos remontándonos al año 92. Sí, al año, ¿no? 92. Sí, sí. Visitan Prado Novo del Escorial, claro, al acudir durante esos años con frecuencia al lugar para investigarlo, para entrevistarme con personas, incluso comenté hace tiempo en los micrófonos del programa que acabamos, la que por entonces era mi novia, Alicia, otra vez mencionada Sara, Alicia, una persona maravillosa, periodista también, y una su hermana y una prima suya, que fuimos al lugar pues a ver qué es lo que se cocía por allí. Hablo de 1998. Y acabamos tomando café con leche en casa de una señora encantadora. Toma ya. Ya entrada en años, bastante mayor. Una persona muy amable que nos invitó a su casa. Que además estaba en el Escorial. Nos invitó a merendar en su casa. Quiero recordar, Santiago, sí, que os enseñó unas fotos. Claro, a eso iba. Muy interesantes. Sí, nos enseñó. Tenía dos álbumes totalmente llenos de fotografías que ella, durante todo el tiempo de vida de las apariciones, había ido con los años recopilando de otras personas, sacando copias de personas que habían fotografiado cosas extrañas en el lugar. Solía ir esta mujer frecuentemente, sí, sí, muy frecuentemente al lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y allí la conocimos y ya te digo, pues terminamos tomando café con leche y unos bollos en su casa y viendo las fotografías, que todo hay que decirlo, algunas de ellas eran realmente inquietantes y por otra parte espectaculares, ¿eh? Pues bien, este caso también lo conocí allí se conoce, ya ahora no lo sé, hace tiempo que no voy, les decía, pero ahí se conocía mucha gente y dimos con estas personas. ¿Qué fue lo que les pasó? Era un sábado. Ellos acuden, el grupo acude a Prado Novo del Escorial. Primer sábado de mes. Y al regreso no ocurrió nada. En Prado Novo no hubo ningún tipo de fenómeno ante ellos. Y se vuelven a casa de uno de los matrimonios. Pues bien, cuando llegan en dos grupos, porque el ascensor no cabían todos, claro, hablamos de dos matrimonios con hijos y dos personas más. Cuando salen del ascensor se dan cuenta de que en el recibidor hay un tremendo y penetrante olor a rosas, pero se dan cuenta también de que el olor no solamente estaba presente allí, en el recibidor de su planta, sino que llegaba también a la planta de abajo. Se descartó por completo, porque ya habían tenido experiencias en Prado Novo, que fuese pues sencillamente un ambientador o una colonia de alguien que había echado, el olor se hizo aún más penetrante, pero hubo un fenómeno que no he vuelto a escuchar en ningún testigo, por lo menos que recuerdo ahora mismo, y que tuvo que ser espectacular. Me decían que cuando estaban en silencio, con los niños ya dentro de la casa, y este matrimonio junto con el otro y las dos personas que les acompañaban, los seis, salieron al recibidor porque el olor se prolongaba y duraba y era más penetrante cada vez. Y no se iba, ¿no? Y no se iba. Y llegaba incluso a la planta de abajo, a la otra planta. Me lo comentaba el mayor de todos, el padre de familia de uno de los matrimonios, en edad me refiero. En un momento determinado, estando en silencio, cada uno a lo suyo, rezando, incluso había lágrimas en el rostro de algunos de ellos, sobre todo en su mujer, de emoción, de sobrecogimiento, de sorpresa, imaginemos la situación. Empiezan a escuchar, táchese de alucinación colectiva auditiva o no, eso ya lo dejo al criterio de ustedes, no creo yo personalmente no creo en las alucinaciones colectivas, ni visuales ni auditivas. No digo que no se puedan dar, digo que me resultan sumamente difíciles de entender, porque una mente puede alucinar. Entraríamos en que la alucinación en el 99% de los casos es el síntoma de un síndrome. Una persona no alucina visual o auditivamente porque sí, debe haber un trastorno. Sí, o un trastorno, o estar bajo los efectos de alguna sustancia, exactamente, alguna medicación o alguna droga, ¿no? Exactamente. Y lo que escucharon todos en el mismo momento y prolongado durante varios minutos, empezaron a escuchar coros celestiales. Ah, esto es interesantísimo. Sí. No sé si tú recuerdas el caso. Recuerdo. ¿Recuerdas? Sí, interesantísimo. Yo le preguntaba, ¿pero cómo eran esos coros? ¿De dónde procedían? Y este hombre me decía, es que no procedían de ninguna parte. No se podía decir, vienen de la derecha o de la izquierda, o vienen de arriba o de abajo. Era un sonido celestial, me decía, como nunca he escuchado, me decía él, en la tierra, en ninguna melodía, en ninguna canción, en ninguna pieza musical. Eran lo que entendemos y lo que tradicionalmente se ha entendido como coros celestiales y angelicales. Digo, ¿pero qué era? ¿Una voz? Y me decía, no, eran muchas. Muchas y sobre todo infantiles, de niños. Es un fenómeno que a mí me pone, lo estoy contando y me pone los pelos de punta, sinceramente. Es verdaderamente interesantísimo. No se podía decir que viniese de la derecha, de la izquierda o no, de arriba o de abajo. Eso nos decía, Claro, al igual que el olor en este caso, ¿no? Hablo de este caso en concreto. Y a todo esto seguía el olor, todo, exactamente. Claro, no se podría decir que el olor viene de aquel lado o del otro, simplemente está ahí. Lo de los coros es verdaderamente... Lo ha recordado y se te ha iluminado la cara, ¿eh? Sí, es que yo también lo recuerdo y me parece interesantísimo. Ya lo creo. Es decir, que tenemos un fenómeno de clariesencia con olor a rosas justo después de venir de una aparición mariana, y se da el fenómeno de, hablando desde el punto de vista espírita, de clariaudiencia, de unos coros celestiales que me contaba también su mujer. Me decía que esos minutos que duró la experiencia, con esa mezcla entre el olor a rosas, penetrante pero sumamente agradable, que acariciaba el alma, me decía, y al mismo tiempo estar escuchando y notar cómo impregnaban el alma de uno esos coros celestiales, como si uno estuviera a las puertas del paraíso, del reino de los cielos, me decía, no voy a decir el nombre de la persona, de la mujer, eso no se lo ha olvidado todavía. De hecho, mantengo el contacto de vez en cuando con ellos, y han pasado los años, pues fíjate, desde el 92, han pasado 18 años aproximadamente, casi. y no se les ha olvidado. ¿Ante qué fenómeno nos encontramos? Van al Escorial, no tienen ninguna experiencia. Me comentaban que vinieron ese día un poco defraudados porque se estaban mal acostumbrando. Rara era la ocasión que iban al Escorial y no tenían algún fenómeno. Y aquel sábado, aquel primer sábado de mes, era invierno, pues llegaron a casa para cenar un poco contrariados. Porque no habían tenido ningún tipo de manifestación o fenómeno. Exactamente. Sí. Pero cuando abre la puerta del ascensor, el primer grupo, el primer matrimonio, y se encuentran con ese olor a rosas impresionante, llega el segundo grupo, lo experimentan todos, ya meten a los niños a casa, y después de cenar vuelven a salir y sigue ese olor todavía aún más fuerte. Y es cuando ya con los niños acostados salen y se quedan en silencio y surgen esos coros celestiales que me comentaban. No es que durasen 10 segundos o 20 segundos, es que fueron minutos, varios minutos. Yo dejo el caso ahí. Es uno de los casos en el ámbito de lo sobrenatural, que no de lo paranormal, aunque también se puede contemplar, evidentemente, desde el punto de vista paranormal, pero por su contexto está unido a una manifestación divina. Es uno de los casos de orden sobrenatural que a mí, personalmente, Fernando, más me han impactado en mis 21 años ya casi de profesión dentro de los medios de comunicación y especializado en el tema del misterio y de la parapsicología. He escuchado muchas cosas en 21 años, pero no solamente es el fenómeno, los datos que me dieron, que nos dieron, que tú también estabas presente en la entrevista, sino cómo lo contaban. Claro. Y cómo transmitían lo que habían vivido, ¿no? Claro, y el contexto en el que se produjo todo eso, ¿no? De dónde venían, qué esperaban obtener aquel día con la visita a ese lugar, volver un poco defraudados. Está todo como un poco relacionado, ¿no? Y volvemos a la eterna pregunta del programa de hoy, y es ¿qué o quién está detrás de estas manifestaciones, ¿no? En efecto, porque se puede pensar y uno puede preguntar. Entonces, nos hallamos, por ejemplo, en este caso, ante la manifestación, directamente dicho, ante la manifestación de la Virgen, de María, la madre de Jesús de Nazaret, por ser precisamente ese olor a rosas una manifestación de su presencia. Y muchos se preguntarán por qué. Explicaremos ahora. Hablamos siempre en hipótesis, claro está. Pero se puede pensar que en ese caso que acabo de contar fue una manifestación de la Virgen, una manifestación mariana, y que por otra parte se escucharon los cantos celestiales que se escuchan en el reino de los cielos por parte de querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, arcángeles y demás. Pues, sencillamente, amigos, no lo sabemos. No se puede asegurar. Tampoco se puede negar. Es como aquello de dos, ¿no? Que uno dice que Dios existe y el otro dice que no existe. Y entonces el que no cree en Dios, en su existencia, le dice al que cree que le demuestre que existe. Y el otro le dice, no, demuéstrame tú que no existe. Claro. Aquí estamos en lo mismo. Es decir, no podemos saber. Hay un contexto, como bien ha dicho Fernando, contexto de aparición mariana, en el que se dan dos fenómenos, uno de clarisencia y otro de clariaudiencia, realmente los dos espectaculares. El olor duró durante toda la madrugada, hasta bien entrada la madrugada, y estos coros celestiales, esta música, porque este es un apunte que no he dicho, se me ha olvidado, Fernando. Me comentaban, yo les decía, pero aparte de escuchar esos cantos, ¿había algún tipo de sonido musical? Me dijeron que sí. Y yo les dije, ¿cuál? Me dijeron, no podemos identificarlo. Un órgano como de iglesia, les preguntaba yo, no sé, algún tipo de violín, algún tipo de instrumento. Me decían, había musicalidad, pero no podemos decir qué tipo de instrumento estaba provocando ese maravilloso sonido, ¿no? Eran decían, decenas de voces, todas unidas al unísono, cantando una melodía que, según me comentaban los testigos, jamás habían escuchado nada ni siquiera parecido remotamente a lo que habían escuchado en el recibidor de su casa. En fin, ahí queda el caso. Ahí queda el caso, Fernando, para la reflexión de del que quiera reflexionar, claro está. Desde luego que sí, un caso verdaderamente interesantísimo, que yo recuerdo perfectamente también. Y efectivamente, bueno, pues ahí queda, ¿no? Sí. Tenemos más casos. Sí, vamos ahora con... Hemos contado uno relacionado con... Ya que estamos en la clarividencia sobrenatural, uno relacionado con el olor a rosas, investigado por nosotros. Vamos ahora con otro que investigué. Nos remontamos... Este fue un año antes, 1991. Olor a incienso. Olor a incienso. He dicho que iba a explicar por qué las rosas se identifican como la manifestación de la Virgen y el incienso como la manifestación de Jesús. Sí, esto es algo... Yo creo que es importante, Fernando, que lo expliquemos, ¿no? Sí, desde luego que sí, es algo habitual el identificar, ya es como tradición, por así decirlo, identificar el olor a rosas con la presencia de la Virgen y el olor a incienso con la presencia o la supuesta presencia de Jesús o manifestación de Jesús. Bien. Entonces, pues sí, si te parece, explicamos el porqué y de dónde viene, ¿no?, todo esto. Sin salir de las hipótesis. Sí, no, por supuesto, claro. Ya que se nos escucha no solamente en España, sino en todo el mundo. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, por supuesto, de España, pero especialmente hoy, para todos los oyentes que escuchan más allá de la realidad, fuera de nuestras fronteras. Un abrazo muy fuerte porque nos siguen desde muchos puntos del mundo. Pues para ellos también, porque quizás nunca lo hayan escuchado. Siempre, siempre, dentro de las hipótesis, esto por favor que vaya por delante y que nadie se llame a engaño, que yo no estoy diciendo o no estoy explicando, sentando cátedra, lo que voy a decir. No, porque no podemos dar absolutamente nada por sentado ni decir el olor a rosas es la presencia de la Virgen y el olor al incienso es la presencia de Jesucristo. Pues no. Parece ser que es así. Parece ser y todo parece indicar que pueda ser así, pero no podemos afirmarlo rotundamente y decir esto es así, señores. No, no podemos decirlo, claro, efectivamente. Pues bien, olor a incienso es un olor penetrante, que recuerda mucho, digo que recuerda mucho porque no es igual al olor que se produce en una iglesia cuando se produce la quema del incienso litúrgico. Se parece mucho, pero no es exactamente ese olor. Se dice incienso porque recuerda muchísimo al incienso, pero como digo, no es exactamente incienso litúrgico, el que se quema en carbón incandescente. Al parecer, y ahí tenemos los textos neotestamentarios, los evangelios, vaya, que cuando Jesús es descendido de la cruz y se le va a envolver en la famosa sábana santa, en la síndone, sea auténtica o no, tema para otro programa, y de aquí ya hemos hablado, nos dice el texto que José de Arimatea y Nicodemo, junto con las mujeres también, un grupo de personas en definitiva, rociaron, por decirlo así, el cuerpo de Jesús con mirra, aloe y otras sustancias. Pues bien, precisamente esa mezcla de sustancias antipútridas, que por eso se le echaban a los cadáveres, ya que ya despuntaba el sábado, la fiesta, la Pascua, y no podían seguir con la el ritual funerario de sepultura de Jesús, tuvieron que hacerlo deprisa y corriendo, porque la ley mosaica prohibía tajantemente enterrar un muerto en día de fiesta, en la Pascua. Y tuvieron que esperar, por eso van el domingo por la mañana con todos los ungüentos para rematar la sepultura. No olvidemos que había que cortarle el pelo, todo pelo del cuerpo, cabello, barba, del cuerpo, de las piernas, del pecho, de todas las partes del cuerpo. Había que lavar el cadáver y luego ungirlo y envolverlo. No lo pudieron hacer. Por lo tanto, fue un entierro provisional. Que por esa razón, precisamente, las mujeres van el domingo. ¿A qué van? La pregunta es evidente, ¿no? Y la respuesta también. ¿A qué van el domingo? Pues el domingo van a terminar lo que habían empezado, sencillamente. Esas sustancias que actuaban y que actúan de forma que conservan el cadáver para que no se descomponga durante el tiempo de preparación, es el olor que quedó en ese sepulcro, lo que hoy en día en Jerusalén se llama el Santo Sepulcro, que en realidad está a 10 metros por debajo de la losa que se visita, no es ahí exactamente, es en ese punto, pero por debajo. Y créanme, Pedro Esteban nos lo podrá contar algún día, que en efecto, a pesar de haber pasado 20 siglos, se sabe perfectamente desde muy antiguo dónde estaba el sepulcro de Jesús. Sí, porque de hecho la antigua Jerusalén está bastante por debajo de lo hoy en día es Jerusalén, ¿no? Sí, sí. Está pues alrededor de unos entre 7, 10 metros, 12, dependiendo de las zonas, por debajo del nivel actual del suelo, uh-huh. En efecto. Pues bien, ese olor que quedó en el cuerpo de Jesús, cuando le rocían con mirra, aloe y otras sustancias, es el olor, teológicamente hablando, que él toma en su cuerpo glorioso en la resurrección, que sobre la resurrección tendríamos que hacer un programa, en qué consistió la resurrección. No crean ustedes que la resurrección consistió en que Jesús vuelve a la vida y se levanta tirando la sábana a un lado y saliendo por la puerta del sepulcro. Esto no es la resurrección. La resurrección tuvo que ser algo mucho más complejo que el simple hecho de levantarse de la losa sepulcral, incorporarse y salir de la tumba. Por tanto, ese olor es su olor, es el suyo personal. Hay una hipótesis que mantiene Pedro Esteban desde hace años, nuestro colaborador Pedro Esteban, y es que cada entidad o ser espiritual en el más allá tiene un aroma o una fragancia distintiva que le distingue de todos y de cada uno del resto de los espíritus o de las almas. Estamos en el terreno espiritual, ahora estamos dentro del terreno de la teología, y por esa razón, precisamente, cuando Jesús, según este supuesto, se manifiesta, es el olor que él tomó para sí en el sepulcro debido a esas sustancias. Es un olor muy agradable, un olor de santidad, se puede decir así. Ustedes dirán, ¿qué pasa, que usted lo ha olido? Pues miren, sí. Sí, pues sí, lo he olido. ¿No me lo merezco? No. ¿Lo he olido? Sí. ¿Una vez? No, muchas. Más de una y más de dos, desde luego, sí. Y Fernando también puede contar su historia, ¿no? También. Pero no es el tema, contar ahora experiencias personales. Pero sí, no lo voy a esconder. ¿Lo he olido? Sí, en varias ocasiones, por no cargar la mano y decir que muchas. En varias. Es un olor siempre igual, exactamente el mismo. No se parece a ningún olor conocido. No se puede decir, podemos quemar incienso y decir, pues, recuerda, ¿no? Sí, recuerda, se parece. Se parece a cómo huele cuando se produce ese fenómeno de clarisencia. Pero no es. Es que ningún incienso fabricado puede llegar a igualar exactamente ese olor que supuestamente es cuando se manifiesta Jesús, ¿no? Voy a contar un caso. Queda pendiente lo del olor a rosas. Sí. Que es muy sencillo, voy a contarlo. Ya que estamos con el incienso, pues lo cuento. Pues adelante. ¿Por qué se dice que la Virgen, cuando se manifiesta, huele a rosas en el lugar? ¿Por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. Era una práctica que se llevaba a cabo en Oriente, en aquellos siglos, en aquel siglo, hace 20 siglos nada más y nada menos, y sencillamente consistía en que las personas venerables, personas que gozaban de una reputación dentro de una comunidad, una persona importante, por decirlo de alguna forma, cuando era mujer, a María, a la madre de Jesús, se le puso un lecho de pétalos de rosa y se cubrió su cuerpo con pétalos de rosa. Esta es sencillamente la explicación, siempre una hipótesis. Por eso yo pregunto, ¿hay algo más puro y más arrebatador, dicho de una forma mística, que una rosa en pleno mes de mayo? Es un olor delicioso. Por lo tanto, como fue cubierta con pétalos de rosa, ella tomó para sí ese olor, que solamente y únicamente teológicamente hablando le corresponde a ella. Esto lógicamente no está en el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos dentro de supuestos paranormales, sobrenaturales. Dicho esto, voy a contar un caso, Fernando, que creo que no has conocido nunca porque no te lo he contado, pero te lo voy a contar, y por supuesto primero a los oyentes. Pues adelante con él, así lo conozco. Y te va a asombrar, 1991, verano de 1991. Los testigos son dos hombres, principalmente. Hubo una tercera testigo, que era una chica joven, Laura, que también presenció el fenómeno. Y el testigo principal fue una niña de 4 años. ¿Una niña de 4 años? Sí. Una niña de 4 años. Curioso. Estaban en la terraza. Hablamos de una casa muy grande. No voy a dar muchos datos. Este es el problema con el que nos encontramos, ¿no? Cuando los testigos te cuentan cosas. Se trata pues de un pueblo, además se nos escucha en muchos sitios y no quisiera que fuera identificado este señor. Una casa de 3 pisos, no un chalet, no, una casa típica, casa de pueblo, remodelada por supuesto, pero enorme, te pierdes. El hombre más joven tenía una cita, era por la tarde, después de comer, y ya se levanta de la terraza y le dice, bueno, pues me marcho, que he quedado con fulanito y ya nos veremos. Bien, pues te acompaño a la puerta. La puerta era y es una puerta muy gruesa. Hay una cancela, es decir, un espacio, otra puerta que ya da acceso a la casa. Pues bien, cuando abren esa primera puerta que da acceso a ese rellano, les viene un bofetón, por decirlo así, de olor a incienso, de ese del que yo hablaba. Y se quedan ambos de una pieza porque sabían lo que significaba ese olor. Se quedan en silencio, cierran la puerta. Aparece la otra chica que viene detrás de ellos porque, claro, tardaba en llegar el dueño de la casa y escuchó que algo pasaba y salió. También se sumó al grupo y también lo percibió. Pasados unos minutos, que no, el olor no se iba a incienso, aparece la hija pequeña, como digo, de 4 años de edad. Y atención con lo que suelta la niña, donde en ese momento el olor, porque el olor, según me comentaba, iba moviéndose dentro de ese espacio, de ese recibidor, iba cambiando de lugar. Esto ocurre también, no estaba fijo. A veces sí ocurre que se queda en un lugar y que lo impregna todo, y se puede decir que toda la estancia, como el caso que conté al principio de Rosas, toda la estancia huele a incienso. No, en este caso iba como moviéndose de un lado a otro. Es decir, en este caso, Santiago, es como si fuese una presencia, ¿no? Exactamente. Una presencia invisible hasta ese momento, pero que se estaba manifestando a través de clariesencia. Pues bien, llega la niña, porque la puerta estaba abierta, claro. Entonces la niña, correteando, llega y también se suma al grupo. Y señalando, fijando sus ojos, hablamos de una niña de 4 años, en dirección exacta a donde en ese momento partía o brotaba el olor, señala con el dedo y dice en voz alta lo siguiente: nene, nene. Y añade, señalándose las palmas de la mano, es un caso escalofriante, ¿eh? Señalándose con su manita derecha la palma de la mano izquierda, y al revés, con la izquierda la derecha, añade, nene pupa. Caray, ¿eh? Verdaderamente tremendo. Podemos pensar que la niña, como ya habrán deducido todos ustedes, no hace falta ser catedrático, que la niña estaba viendo a Jesús con las llagas en las manos. Pues mire, no lo sé, pero lo que sí se puede afirmar, y se lo aseguro, porque es un caso que yo estuve muy cerca de él y me entrevisté con el testigo en varias ocasiones, me presentaron a la niña, una niña encantadora de 4 años, pues decía, nene pupa. Nene, nene, primero lo primero que dijo fue nene, 2 veces. Nene, señalando, como si ella viese realmente a alguien. Y después, señalándose con sus manos ambas palmas, nene pupa. El olor siguió. Y a todo esto, los adultos que se encontraban allí, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? Pues, imagínate, él me decía que concretamente el menor pues rompía a llorar, claro. La chica se descompuso porque estaba estudiando medicina. Claro, hay que tener en cuenta, ¿no?, una mentalidad eminentemente pragmática, científica, encontrarse con un fenómeno de ese tipo. Primero, que hay un olor, que por supuesto sabemos que nadie ha echado nada, porque su casa, nadie ha entrado, un olor que lo invade todo. No era la primera vez que lo olían. Tanto el padre como su visitante se encuentran con eso, y después se suma la niña, que por supuesto no es sugestionable porque nadie había hablado de eso, y apareció, irrumpió en la cancela correteando por allí, y dice nene, nene, señalando a donde partía el olor, y luego las manos, nene pupa. Pero es que la cosa no acaba ahí. Es que el olor que se iba moviendo por el recibidor, la niña con sus ojos iba moviendo los ojos en dirección a donde el olor partía. Como si directamente lo estuviera viendo. Exactamente, y seguía repitiendo, nene pupa, nene pupa. Y el padre le preguntó, ¿pupa dónde? Y la niña dijo, aquí, y se señaló las palmas de las manos, las manos. Son, como decía don Germán, que luego hizo Bender, suya la expresión, son casos límite. Es decir, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos explicar que una niña de apenas 4 años, primero se dé el fenómeno los adultos y lo perciban, y después que venga una niña que sigue con su vista y señalando con el dedo dónde se encuentra localizada el olor o la aparición, invisible para los demás, y diga nene pupa, nene pupa. Claro. Es que no hay argumentos que justifiquen el fenómeno. Hay muchos más casos, pero lo dejamos aquí. El olor a incienso y a rosas se viene registrando desde hace siglos. Es algo que viene de muy antiguo, que está íntimamente relacionado con la espiritualidad, con la mística, con los fenómenos místicos, con los fenómenos de orden sobrenatural. Y ahora, ya para terminar, nos adentramos en un tipo de clariesencia no menos apasionante e interesante: la clariesencia entre seres humanos vivos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y llegamos al último punto del programa, y se trata de la clariesencia entre seres vivos, entre personas, Santiago. Seres humanos vivos. Seres vivos, no seres humanos fallecidos, como hemos visto, sino personas de carne y hueso vivas. Exactamente. Igual que se dan los fantasmas de vivos, de los que hemos hablado hace poco aquí en el programa, también la clarividencia se ha dado entre personas. Casos muchísimos. Tampoco voy a alargar mucho más, Fernando, el programa, porque creo que hemos contado los casos suficientes, ¿no? Para ilustrar cada uno de los tipos de clarividencia. Pero sí recuerdo, por ejemplo, el caso de una chica muy unida, de una forma emocional, afectiva, sentimental, si bien no eran pareja, pues que, separados por muchos kilómetros de distancia, en determinados momentos percibía claramente el olor de esa persona, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo, otro caso que conocí hace un año y poco más, aproximadamente. Una tarde, pues, quedan dos amigos, mujer, hombre y mujer. Las mujeres primero. Mujer y hombre, exactamente. Para tomar un café. Y bien, pues después de una hora y pico se despiden, me lo contaba él, y bueno, pues al parecer la chica pues estuvo oliendo el perfume de ese chico pues durante un buen rato. Según iba por la calle, es como si le acompañase, ¿no?, el propio chico, cuando realmente ya no estaba, ¿no? Curioso esto. En efecto, también ocurre con esto, nos lo hemos encontrado más de una vez en fumadores de puro, por ejemplo, que fuman puros, y un ser querido que a lo mejor no fuma, y en muchos casos no fuma ni fuma nadie en la casa, o vive solo o sola, percibe un olor a puro, llama por ejemplo a su padre, y el padre en ese momento se está fumando un puro. Es decir, son sincronicidades que coinciden a lo mejor cuando una persona está pensando en otra, y es como si algo de la persona se proyectara sobre la otra en forma de olor, ¿no? También ocurre con los fumadores de pipa. Sí, efectivamente. De esto conozco algunos casos también. De oler a la pipa, al tabaco concreto de vainilla o de fresa que está, o de cereza, que está fumando ese amigo o ese ser querido, llamarle, porque ha pasado más veces, y decir: oye, ¿estás fumando en pipa? Pues sí, estoy disfrutando de una pipa. Por ejemplo, esto ocurre. Es decir, que hay, no como en el caso de los fantasmas de vivos, no podría hablarse en este caso de un desdoblamiento literal, pero sí, en cierta forma, de una proyección. Es decir, parte de esa persona, no podemos decir tampoco energía, porque no sería, no estaríamos hablando con propiedad, pero sí, esa persona, de alguna forma que desconocemos el mecanismo, se proyecta al pensar en la otra y es capaz de hacerle oler su perfume o su colonia, o bien, como el caso, los casos que he contado, pues de algo tan, tan banal y tan importancia como es un puro o una pipa determinada, ¿no? Claro, pero todo esto yo me pregunto, ¿con qué objeto, no? Es decir, ¿se da porque sí? ¿O se da para algo, por algo? Hombre, lo ¿se que está, produce una telepatía? Lo que está claro es que el fenómeno no se produce de una forma, por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, no se produce de una forma intencionada. Es decir, no piensa el sujeto, por ejemplo, que está fumándose una pipa, pues voy a pensar en una persona profundamente y voy a hacerle oler en mi pipa. No, en absoluto. Es decir, se da de una forma totalmente independiente, igual que sucede con los fantasmas de vivos que vimos hace poco. No se da con una intención en la mayor parte de los casos, ¿eh? Esto que quede claro. Y hasta aquí hemos llegado, amigos. Esta es la clasificación que he hecho y que les he presentado a ustedes, aderezada con casos reales, investigados y estudiados por mí, con mis entrevistas con los testigos. He contado alguno personal, hemos contado, por ejemplo, el caso de ese puente que se desprendió parte y que por un poco más nos hubiera matado. Creo que es una de las vivencias, Fernando, más impactantes que hemos tenido en nuestra vida, yo creo. Desde luego que sí. ¿Y cómo sonó, cómo sonó aquel estruendo, Bueno, es que nos quedamos de piedra como esa que se cayó. En definitiva, un fenómeno paranormal que han experimentado miles de personas, que se produce, iba a decir casi a diario, yo diría a diario, que muchas veces no nos damos cuenta de que ocurre porque no estamos pendientes y tenemos la mente en otras cosas, pero que es más frecuente de lo que podemos pensar. Creo que la teoría y por otra parte los casos que les hemos contado ilustran lo que es el fenómeno de la clariesencia, un tema que teníamos pendiente con todos ustedes. Fernando, antes de terminar el programa, vamos con un apartado hoy muy especial. Recomendación de libros y comentarios de libros que se están publicando, que son novedades, Fernando, y que te encargas tú de ello. Así es, efectivamente, nuestro apartado de novedades, recomendaciones literarias. Y hoy vamos a hablar concretamente de cuatro lanzamientos. No nos llevamos comisión, ¿eh? No, ninguna, de ningún tipo, pero nos parece interesante, por lo menos a mí, y bueno, pues lo cuento. Perfecto, pues no se lo pierdan porque son cuatro libros que están ahí, al alcance de cualquiera, en las librerías ya a la venta, que como hemos dicho, no nos llevamos comisión, pero como somos amantes de la lectura y nos gusta, por supuesto, este tipo de temática, Fernando nos lo va a comentar. Y hay que promover la lectura, Santiago. Exactamente, que España es uno de los países, según recientes estadísticas, donde se lee muy poco, ¿eh? Muy poquito, muy poquito. Fernando Vázquez nos introduce en el mundo de los libros. Estas son nuestras recomendaciones de esta semana. Comenzamos nuestro repaso a los libros destacados, los libros que más nos han llamado la atención, y lo hacemos hablando de un verdadero fenómeno televisivo y literario, o literario y televisivo, como prefieran. Hablamos de Flash Forward, un libro escrito por Robert J. Sawyer y publicado por la Factoría de Ideas. El equipo de investigación de Lloyd Simcoe y Theo Prokopides está empleando el acelerador de partículas del laboratorio del CERN de Suiza en un proyecto secreto. pero su experimento sale terriblemente mal y durante un par de minutos la conciencia de toda la raza humana es arrojada 20 años hacia el futuro. Mientras la humanidad debe restañar los catastróficos efectos inmediatos del experimento, las implicaciones más serias tardan algo en aparecer. Aquellos que no recibieron visiones del porvenir tratan de descubrir cómo morirán. Otros buscan ya a sus futuros amantes. Y hoy deberá superar la culpabilidad por haber provocado accidentalmente la muerte de la hija de su prometida, mientras Theo se ve atrapado en la investigación de su propio asesinato. A medida que las verdaderas consecuencias de lo sucedido comienzan a hacerse claras, la presión para repetir el experimento aumenta sin cesar. Todos quieren un destello del futuro, una oportunidad para saltar y ser testigos de su éxito, o para aprender a evitar sus errores. En esta novela, repleta del ingenio habitual de Sawyer y de sus descripciones y diálogos de alta escuela, de personajes perfectamente construidos y de un brillante sentido del ritmo, el autor demuestra que está en su mejor momento. Ya lo saben, Flash Forward, de Robert J. Sawyer, publicado por La Factoría de Ideas. I wanna do bad things with you. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. Más fenómenos televisivos y literarios. En este caso, hablamos de la saga, por el momento, tetralogía, cuatro libros, True Blood. Hablamos de algo tan inquietante como los vampiros. Por el momento, como decimos, hay cuatro libros publicados por Charlene Harris, es la autora de grandísimo éxito. Publicados los tres primeros por Punto de Lectura y el cuarto por Suma de Letras. En el primer libro, Muerto hasta el anochecer, no es fácil ser una camarera sexy con poderes telepáticos y enterarse de los terribles secretos que todo el mundo esconde. Tal vez por eso Shockey Stackhouse termina enamorándose de Bill Compton, cuya mente no puede leer. Shockey suspira de felicidad por haber encontrado a su media naranja, y no le importa que sea un vampiro de mala reputación, hasta que una compañera suya es asesinada y Shockey se da cuenta de que su vida corre peligro. Ese es el primer libro de la saga, Muerto hasta el anochecer. En el segundo, Vivir y morir en Dallas, nos encontramos la siguiente sinopsis. Shockey Stackhouse se está pasando una mala racha. Su compañero de trabajo ha sido asesinado y ella es atacada por una criatura sobrenatural. Pero afortunadamente los vampiros le salvan la vida. Cuando le piden que busque a uno de ellos desaparecido en Dallas, Shockey no lo duda ni un momento. Eso sí, pone una única condición: ningún humano debe ser dañado. Pero eso es muy fácil decirlo. Segundo libro de la saga, True Blood, Vivir y morir en Dallas. Su autora, Charlene Harris. El tercero, El club de los muertos. Malos o buenos, mayoría o minoría, víctima o verdugo, seducir o ser seducido, morder o ser mordido. Shockey sigue locamente enamorada de Bill a pesar de su distanciamiento. Bill se ha marchado sin razón aparente a Jackson, Mississippi, y Shockey, animada por Eric, el siniestro y atractivo jefe de los vampiros, va en su busca. Le encuentra en el Club de los Muertos, una secreta y elitista sociedad vampírica donde es testigo de su traición. Desesperada, se plantea si todavía quiere salvarlo del club, o por el contrario, clavarle una estaca. Tercer libro de la saga, True Blood, El club de los muertos, su autora Charlene Harris, estos tres publicados por Punto de Lectura. Y hay un cuarto libro, por el momento, Muerto para el Mundo. No todos los días una se encuentra con un hombre totalmente desnudo en la cuneta de la carretera mientras conduce, a no ser que seas Shockey Stackhouse, la prodigiosa camarera del pequeño pueblo de Bon Temps. El pobre hombre no tiene ni idea de quién es, pero Shockey sí. Es Eric el vampiro, aunque parece que ahora se ha convertido en un Eric más amable y caballeroso, y también mucho más asustadizo, porque él lo dejó sin memoria, también quiere quitarle la vida. Las indagaciones de Shockey para encontrar a quien lo hizo y el porqué la llevan a involucrarse en una peligrosa batalla contra brujas, vampiros y también hombres lobo, aunque un peligro mayor acecha el corazón de Shockey, ya que esta renovada versión de Eric es irresistible. ¿Quién se acuerda de Bill en estas circunstancias? Ya lo saben, tetralogía, True Blood. Estos cuatro libros que hemos reseñado en Punto de Lectura, Muerto hasta el anochecer, Vivir y morir en Dallas y El club de los muertos. Y publicado por Suma de Letras, Muerto para el Mundo. Su autora, Charlene Harris. ¿Qué oscuro secreto guarda una antigua y misteriosa Biblia que transforma por completo la vida de todo el que la posee? ¿Qué inquietante designio tiene reservado ese libro para las siguientes manos que la toquen? El destino lleva la extraña Biblia a lo largo de las épocas y los lugares más remotos del planeta, como si un estudiado e intrigante plan fuera trazándose a lo largo de la historia. Tania Novak, una niña rusa, nació con un don. Un don que, según la leyenda, debía ser corroborado por la tumba del zar que murió monje. En el futuro, su don la llevará a descubrir en una aventura fascinante y arriesgada un antiguo y peligroso secreto que podría cambiar el curso de la historia. El secreto de la enigmática Biblia. Hablamos de El mensajero de la verdad, publicado por Editorial Vía Magna, cuyo autor es Robert Cornuke. El mensajero de la verdad nos sumerge en una trama ágil y apasionante que viaja por todo el mundo en diferentes momentos de la historia para contar una trama cautivadora y sugestiva, llena de giros inesperados y sorprendentes revelaciones que mantienen el suspense a temperatura máxima. Ya lo saben, El mensajero de la verdad, Editorial Vía Magna. Y vamos ahora con un clásico, un gran clásico. La Factoría de Ideas celebra el 50 aniversario de la obra maestra del terror, Psicosis, la famosísima y clásica, como decimos, película de Alfred Hitchcock, con una nueva traducción. Su autor, Robert Bloch, es conocido por ser el autor de la obra maestra del terror, Psicosis, llevada al cine en el clásico de Hitchcock, como hemos reseñado, pero además escribió más de 20 novelas por las que recibió premios como el Hugo, el Stoker y el Premio Mundial de Fantasía. Fue discípulo de Lovecraft y colaboró con él en la escritura de Los mitos de Cthulhu. Era una noche oscura y tormentosa. Mary Crane estaba exhausta, perdida y al límite de sus fuerzas, ansiosa por darse una ducha caliente y encontrar un lugar donde pasar la noche. Cuando el motel Bates apareció de pronto entre la tormenta, Mary pensó que era su salvación. Las habitaciones eran viejas y húmedas, pero estaban limpias, y el encargado, Norman Bates, parecía un tipo bastante agradable, aunque un poco raro. Después Mary conoció a la madre de Norman y el cuchillo de carnicero. La pesadilla acababa de empezar. Otra recomendación literaria más, Psicosis, se va a publicar en el mes de abril. Atención, mes de abril, editorial La Factoría de Ideas. Terminamos nuestro apartado dedicado al mundo de los libros con una de las últimas publicaciones de la editorial Planeta. Se titula Genders, su autor Warren Fahy. Un equipo de científicos de un programa televisivo recibe una llamada de socorro proveniente de una pequeña isla en pleno corazón del Pacífico, a miles de kilómetros de toda costa habitada. Lo que allí encuentran no tiene nada que ver con lo que hasta ahora conocían. La flora y la fauna de este pequeño trozo de tierra se han desarrollado según unas reglas propias y han creado su propio ecosistema. En la isla habitan seres increíbles, desconocidos y feroces que hacen realidad sus peores pesadillas. La carrera por la supervivencia ha empezado. Cuando entre estas terribles especies aparece una forma de vida inteligente que desafía todas las teorías científicas conocidas hasta ahora, la cuestión trasciende la ciencia y toma dimensión política. ¿Hay que borrar la isla del mapa y salvar a la humanidad de semejante amenaza? ¿O bien hay que protegerla, estudiar a estos fascinantes seres y dejar que los científicos hagan su trabajo? Genders, la novela más sorprendente desde la publicación de El Quinto Día, es un trepidante thriller con el que Warren Fahy sienta las bases de un nuevo género, el bio-thriller, una increíble y fascinante novela que busca dar respuestas a algunos enigmas de la biología moderna. Genders, publicada por Editorial Planeta. Y es que, como dice la contraportada del libro, Darwin nunca hubiera podido imaginar dónde llegaría la evolución de las especies. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. You just don't get feel. Interesantísimos esos libros que nos recomienda Fernando Vázquez. Gracias, Fernando. Un placer, como siempre. Y con esta música que ya está sonando, una canción muy bonita, Fernando. Que además a ti te gusta particularmente. Me gusta mucho. ¿A quién escuchamos y cómo se llama esta canción? Pues escuchamos la música de una cantante, una chica muy guapa, por cierto. Sí. Pixie Lott. Y este tema tan bonito, tan hermoso, se llama Cry Me Out. Qué romántico, qué bonito suena. Así. Con esta preciosa música nos despedimos, no sin antes decirles a todas aquellas personas que nos han escrito y que nos escriben a la página web, a contacta@masalladelarealidad.com, decirles y, en primer lugar, pedirles disculpas a aquellos que todavía no han sido contestados. Que tengan paciencia, por favor, que todos antes o después son contestados. Hace 2 o 3 horas antes de entrar en el micrófono contestaba una persona que nos había mandado ya 2 emails y nos mandaba un tercero porque no había obtenido respuestas, que no se pueden imaginar, de verdad, lo digo con total seriedad, el volumen de mails que están pendientes, claro, porque es que son muchas cosas, tienen que entenderlo. Es la página web, es el programa aquí en el podcast, es por otra parte pues nuestra actividad como conferenciante, por otra parte también pues entrevistas. Hace poco, por cierto, el 1 de marzo en Televisión Castilla y León, cierto, en el programa Mysterium, ahí estaré, una entrevista de aproximadamente media hora que me hizo Ángel del Pozo, nuestro querido compañero Ángel del Pozo, un programa muy interesante. Repito, Televisión Castilla y León, el Autonómica, el día 1 de marzo, me parece que es a partir de las 10 de la noche o 10 y cuarto. Lo diremos en la página web. Así que, por favor, no se enfaden los que no tengan respuesta, porque la respuesta la daremos antes o después, por favor. Un poco, solamente les pido un poco de paciencia, porque son muchas las cosas que llevamos y no siempre podemos responder a los 2, 3, 4 días. Las experiencias que nos llegan, siempre en los especiales de emails que hacemos, las exponemos, esas palabras suyas, y les damos una contestación. Si quieren enviarnos su caso y que le demos las posibles hipótesis o explicaciones, lo pueden hacer. Pero por favor, mi mensaje es que no se enfaden esas personas que no han sido contestadas, porque algunos se nos medio enfadan y esas cosas, Fernando. Pues que no se enfaden, como siempre decimos, antes o después todos los emails son respondidos. Lo que pasa es que, claro, nos tienen que dar un margen de tiempo, lógicamente, porque son realmente son muchísimos. Exactamente. Pues lo dejamos aquí. Fernando Vázquez, muchísimas gracias, como siempre, el alma mater de este programa. Fernando, gracias. Un placer, Santiago, como siempre. Buenas noches. Hasta la próxima cita con el misterio, Fernando. Hasta la próxima. Y los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, aquí, con toda la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte para todos, queridos amigos, en España y fuera de España. Un abrazo para todo el planeta desde este podcast de Más Allá de la Realidad. Un abrazo muy fuerte y nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en unos días. Adiós. When I found out how you messed me up, I was broken.